hacer. Acerca sus señores, ya están abiertos los micrófonos, ya estamos esperando a que todo el mundo empiece a hablar. ¿Qué tal, señores? Buenas noches, es el NESCADETUCENO.com, transmitiendo directamente en vivo desde la poderosísima y famosísima, nada conocida por nosotros, la Matraca. Es cierto, ¿eh? Nadie conocía dónde estaba, sería que hay que salir más seguido. Señores, hay que dejar de compilar en viernes y vamos a los antros, ¿no? O algo así. ¡Ven! Pero bueno, pues saludemos a la gente, ¿no? Que está por aquí, esperemos que la gente que fue al congreso pues, se vaya acercando. Estamos así como que arrinconados, evitando toda la onda del sonido, pero bueno, aquí estamos transmitiendo. Así que bueno, pues mandamos un saludo a Somera, ojalá y pueda venir próximamente a NESCADE. Porque bueno, pues ahora ya está pidiendo que se le pague por estar aquí en NESCADE, ya nada más da conferencias. En el Monterrey, en la Ibero, en la UBLAM. Sí, porque sí pasa con muchos como que quieren trabajar, ¿eh? Sí, solo sí. Sí, solo sí, tienen un Solaris, un ESCO o un Cisco. O sea, que ya dejó de utilizar Linux el señor. Ya. Y bueno, pues hay que echarle un poco a la gente acá. Pues la economía está pegando y hay que cambiarla. ¿Qué pasó, Romera? ¿Cómo estás, Sánchez? Pues buenas noches, aquí soportando aquí. No pueden ver a uno de camisita porque luego. ¿Tienes que reconocer que estás necesitado? Sí, definitivamente. El Romera ya cambió las estampitas de lino. Ya. Y los tenis, los buenos, man, ya, todo ya. Se acabó, ese es el pasado. Hoy tenemos al señor Cuauhtémoc García Sumer. Sí, realmente de la cultura mexicana, el hecho de que una persona se presente un poco mal vestido, como mucha gente nos ha dicho, es mal visto, ¿no? O sea, creen que sabes menos cuando, bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Digo, es más común ver a una persona de traje que está saltando en las calles que un chavo que ande todo así, todo... O sea, pero bueno, ustedes son los abogados, ¿por qué no ves que ellos son abogados? No se agüita, Somera, no se agüita. Fíjense que a mí sí me agüita esto, yo creo. No sé si recuerdan un video que salió en varios noticieros hace como 3 años, donde un cuate con pistola de traje asaltaba a una persona, ¿no? Entonces digo, ¿por qué confían más en una persona de traje que en una persona que llega con tenis, con jeans de mezclilla, con una playerota, con un pingüinote, ¿no? O sea, no se vale. Por menos yo creo, porque no, nada más. No se vale. Pues sí, por buenas, digo, al menos ya el señor Somera cambió a Carolina Herrera y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí está el Somera hablando de seguridad. Y bueno, va a estar obviamente aquí. Por aquí también está Iván, que lo tengo cerquita y lo presento. ¿Cómo estás, Iván? Ya listísimo para hablar de la triple W. Ya calentamos en la sesión de Game Addiction. Y pues ya estamos... con Luis y con la luz estuvo calentando el señor. Y claro... Y bueno, ya estamos completamente listos para la sesión de la triple W, ¿no? Muy bien, perfecto. Por aquí está el señor Víctor, alias Terminus VR, que bueno, presencia en el simposium. Hola Terminus, ¿cómo estás? Bien, aquí ya recuperamos de la lámpara. ¿Listo o qué? Sí, claro, medio que ya estamos en la lámpara, pero no importa. Señores, el señor Víctor ya está dando gata, güey. ¡Ya! Cero dislexia y mañana es la prueba de oro, ¿eh? El examen final. ¿Cuál intimidación, señor? ¿Cuál intimidación? Creo que mañana con las 750 personas que va a ver en el auditorio, pues, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ah, claro. Chelas para todos, ¿eh? ¿Me vas a contar tú? ¿Me vas a aventar todo? Es que aparte de algo, ahí va. Está fingiendo, ¿tú crees? Está fingiendo el mío. ¿Tú crees, Sí, un poco. Pues escuché muy fuerte los audífonos. Pero bueno, hoy queríamos hablar un poco acerca de los clusters. Muy bien. Más o menos de qué se trata, una mini intro. Yo sé que a muchos les gusta las intros. Y bueno, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Muy bien. Por ahí después les platicaremos la broma de la canaleta con el señor Víctor. Eso hablando, le hicieron efecto las chelas, pero bueno, ahí está. Dale. Así que bueno, por acá va a estar el señor Vic, por acá va a estar también el señor Alfredo Zamudio. ¿Cómo está usted, señor? Hola, mami. Perdón. Pues aquí muy contentos en la matraca, transmitiendo directamente en vivo desde la matraca. ¡Saludos, padre! Ese no soy yo, mami, ese no soy yo. Fíjate que Alfredo ve cantina y se transforma, ya ando aquí, ya ando aquí. Ya quiere dar su sección. Eso ya lo conocen en tu casa. Ya ando platicando con Pedro Infante y con Jorge Negrita ya afuera. La verdad que agradecer al señor Alfredo, porque en cuanto llegamos luego nos dieron un trato increíble. Se ve que siente el señor de acá. Así es. Fíjate, Jorge, haciendo remembranzas de Michoacán todavía. El señor se reporta a su casa cuando llegamos a Michoacán, sí, mamá. Creo que sí. Ya le dicen, ¿qué pasó, Lucita? Platícanos, tú que lo viviste más de cerca. No, y su mamá dice, pero no vayas a tomar, no. O sea, ya no es un que te vaya bien, cuidado. No, vayas a tomar. Está tomando, no voy a tomar. Debo hacer el programa y ya sabes, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. Pero es un profesional, el señor Alfredo, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy, Alfredo? Bueno, hoy les voy a hablar un poco del proyecto SUCE. Ya me migré a la plataforma SUCE, está muy buena. Básicamente la configuración de Lilo con SUCE, para que tengan, pueden configurar Windows XP, Windows 2000 con SUCE, Windows XP con SUCE. ¿Todo eso en la sección de multimedia? No he explorado muy bien la sección de multimedia. Hay todo un módulo completito para SUCE. Oye, y cosas muy interesantes. Perdón, ¿hoy no eres ya maquero? No, para nada. Había una sección que precisamente había el señor de Mac, ¿no? Déjame, te hago el recuento de los daños. Empezamos a ver. El Drag y que la ley, luego Red Card, ¿no? Que Red Card, luego... No, pues que Debian es la neta. Luego no, que descubrí Darwin y no sé... Y ahora SUCE. Con que no cambies de sexo, como cambies de listo, eso está bien. Pues yo creo que luego voy demasiado tarde, ¿eh? Yo creo que luego voy demasiado tarde a tu comentario. ¿No? ¿Qué tan es Alfredo, ¿no? Por cierto, se rumora que por ahí durmieron, que sí, se rumora. ¿Y todo se rolló? Ah, sí, cierto. Un momento de lámpara y Orlando, buenas noches. ¿Cómo estás? No las cases, son rumores. El señor dijo que andaba telefón, ¿eh? Mentira, te vimos. No, sí, por ahí dicen que... Orlando, tú preguntabas por el Fredo el sábado. Oye, Fredo, ya vamos a dormir, ¿no? Está muy calientito. Dicen que el Sarayo se lo va a decir, ¿eh? Dicen que hasta fotos sabía, pero quién sabe qué les pasó. Mira, ahí es un otro video raro, Orlando, no sé qué tan madreado andaba allá de las de Sly y todo. Pero de repente me acerco un poco así y como se lo dice, como que ya tengo sueño, me volteo con los ojos así de... ¡No! O sea, el comentario fue, Alfredo ya está apartado. ¿Estoy mintiendo ahora, Orlando? Está calientito, así decía. La bruja no me va a dejar mentir. El Alfredo parece un cito de peluche. Sí. Pero tienes que aceptar que estabas diciendo a todo el mundo que Alfredo estaba pachoncito. Sí, es verdad. Y bueno, mientras no maten el osito a puñaladas, no nada. Bueno, pues, ¿qué quieras, Susi? ¿Verdad, Susi? A ver, hacer un comentario de Susi en cuanto a multimedia. Estuve por ahí con Alfredo instalándolo y echando unos tés de manzanilla. ¡Ay, oreja! Y bueno, por ahí observé que el XMS ya trae soporte para MPG sin instalarlo absolutamente nada. Entonces me imagino que sí debe traer soporte bueno para multimedia. Habrá que probarlo más, ¿no? Aquí el señor Alfredo. Bueno, a fin de cuentas digo, creo que todo es una comunidad. Y bueno, qué mejor que la comunidad gay se empiece a interesar en americalgacostela.com, ¿no? Es grande la comunidad gay, ¿no? Aquí no se restringe a nadie, ni por sexo, ni por edad, como por ejemplo el VIC. Entonces, para cuando hable contigo, le voy a tener que pedir permiso a Alfredo, ¿no? O sea, va a estar así como que un poquito pesado. Bueno, por acá está Saraí, para que no se enoje que no la presentamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los 10 virus más peligrosos de septiembre. Y bueno, ya habrá grandes sorpresas para eso. Perfecto. Pues eso, Saraí, el señor Gabo, que bueno, pues estuvo por ahí en el staff del Netcast. De la Lampari, ¿no? ¿Qué pasó, Gabo? ¿Cómo estás? Pues bien, por aquí andamos. Arriba Colombia. Y arriba Colombia otra vez. ¿Qué no? Carajo. No puedes decir carajo aquí en el Netcast. No se puede decir carajo. Voy a hacer aquí un... Voy a hacer un pequeño comentario. Acá el señor trae una biblioteca ambulante, así, tal cual. Traía libros de Shakespeare, traía libros de... Bueno, de todo lo que se puede... Una lista de más de 1.500 libros. La Lampari no bajaron Ni uno. Número uno. Ya está disponible en el LMUL, nada más tienen que buscarlo. Yo ya me encargué de eso. Perfecto. Lo que pasa es que para que lo pudiéramos trabajar, pues tenían que compartirlo, compadre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué me avisaron? Pero bueno, bruja, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos molestando y haciendo viejos recuerdos, ¿no? De Gran Ampari. Ya deja de tomar, bruja. Pues sí, eso es lo malo, que no me he tomado muchas. ¿Cómo vas a programar así ahorita que llegues? Muy bien. Así programa mejor, dice. Exactamente, así voy a programar mejor. Ok, bueno, pues por acá está. Tenemos varios invitados que los vamos a ir incorporando a la plática. Señor Soto, ¿cómo estás? Salude y arránquese. Pues el señor Soto, no viene por acá este cliente con ustedes. Me arranco. ¿Con qué quieres que me arranque ahora? Pues no sé, ¿quién dice yo para empezar? Bueno, espérame. Déjame nada más acá mandar un saludo del Bartoloco hacia la bruja, que por ahí estuvieron platicando, supongo que intercambiando información acerca de Kerner y todo ese tipo de cosas, ¿no? Un saludo porque ya se encuentra con nosotros. También un saludo a Dark One, al Hasgon, al Jumbo, a Zarekta. Por cierto, por ahí preguntaron por el buen Alfredo, por Alfredito de Pachoncito, preguntaron directamente. ¿Preguntaron por Alfredo? Sí, preguntaron por Alfredo. Por ahí el que nos contestó con el M. Blasco, bueno, el que quiso contestar. Pero un saludo a Valde, a Cisa, a Ned Morse, que son muy participativos, a Lossi, a Leavir, a todo el mundo, ¿no? Y a Mike, que está enfermito y que pues, no los puedo acompañar, además de que no lo hubieran podido dejar entrar. Así es, compré cartilla en la mano. Pero bueno, pues vamos a arrancar esto, que es código binario, señores, transmitiendo directamente desde La Matraca, aquí un buen lugar en la ciudad de Toluca. Y bueno, pensamos con seguridad, ¿no? Pues, hola, papi. Sí, sí. Hazlo, la papi. Bueno. Hola, papi. Arrancamos ahora sí como Dios manda, señores. Ahora sí. Pues antes que nada, darle las gracias a toda la gente que estuvo en la lámpara, Antonio. Así es. Estamos calificándola hace rato. Yo creo que yo le daría del 1 al 10 un 9. Un 9. Mucha gente, muy agradable. Un saludo a la gente del DF. Mucha gente. Bueno, a los usuarios del DF, ¿no? Que llegaron desde muy temprano. A los usuarios del DF que llegaron a los portales a las 7 y media de la mañana del sábado. Yo creo que, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un programa especial de todo el recuento de la lámpara. No, va a estar bueno. Además, pedir una disculpa porque con todo el trabajo que fue ya quitar todas las cosas de la lámpara y trabajo personal que habíamos dejado pendiente, no hemos podido subir, por ejemplo, la foto, ¿no? De toda la reseña completa, por ahí ya Saraí nos ayudó un poco, por ahí Valdemar. Pues sería bueno, ¿no? Hacer un programa especial y publicarlo. Pues sí, sería bueno, ¿no? A lo mejor es que no hemos publicado sin intervención ni nada, pero pues bien, bien pues, chido. Pues ahí está, nos más que agradecer, ¿no? Claro. El concurso de SAC no fue como lo esperábamos, pero bueno, por ahí una felicitación nuevamente a José C, era su nick. Yo sé que sea algo, una cosa así, ¿no? Y ese bueno, pues le pegó al Debiancito. Fue algo plática de un poquito de sneakers a las 5 de la mañana. Y una disculpa si por allá nos veíamos cansadones, ya llevamos, yo en mi caso ya mi segundo día sin dormir, entonces de por acá de Clips y del Gabo y de Caram, pues ya era la tercera noche sin dormir. Algo así. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Llegó un momento en que despertaba y no sabía dónde estaba, compadre. Solo estoy con eso. Pero bueno, me ha pasado. Pudimos darnos cuenta de eso. ¿Tú crees? ¿Se notaba? Pero pudo haber sido peor. Yo todo amanecí, decía. Digo, pudo haber sido mejor. Alfredo de repente amanece en Morelia, no sé por qué. No sé por qué. Ahí hay en la lámpara, ¿no? Así pasa. Ahora sí, señor, vámonos, seguridad. Así es. Entonces, bueno, señores, bueno, vulnerabilidad fresquecita, salidita por ahí. Encontramos la noticia en el CERT de la UNAM, seguridad.unam.mx, ok, www.seguridad.unam.mx. Esta vulnerabilidad ya está anunciada también en la cofradía, lo vemos también por ahí, y fíjate que es algo raro porque le pega a los servicios SSL y TSL, que bueno, a grandes rasgos son los servicios que le dan seguridad a los servicios por web. Hablamos por ejemplo de un Apache, una de Apache con el módulo SSL que le da seguridad a este tipo de servicios, ¿no? Por ahí, el SSL son las siglas del Security Socket Layer y TLS, podemos decir mal hace rato, es Transport Layer Security. Y bueno, es una vulnerabilidad que ocurre principalmente en el código de análisis, es decir, en el momento que está pues, comprobando, ¿no, Toño? O validando, ¿no? Sí, fíjate que platicamos hace rato de, bueno, estas pequeñas gacetas, informes Así es. De la UNAM, rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. De hecho, mira, no estoy muy seguro, pero es que están trabajando casi a la par del SAT de los Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora el SAT de los Estados Unidos está trabajando con la NSA, que es el Departamento de Seguridad de Informática de Presidencia, ¿no? De los Estados Unidos, algo así, ¿no? Es National Security Association, una cosa así, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, trabaja, esta vulnerabilidad está tocando, como decíamos, por el parsing del Abstract Syntax Notation 1, o ASM1. Y bueno, pues esto nos va a permitir a nosotros ejecutar código en el servidor, ¿no? Lo cual, bueno, pues ya vimos en la lámpara y qué tan peligroso es el hecho de que una vulnerabilidad nos permite ejecutar código, claro, ¿no? Claro. Digo, podemos hacernos desde root o inclusive, pues, insertar líneas, ¿no? Líneas de código a ciertos programas y por ahí, bueno, pues afianzarnos y futuros accesos al servidor, ¿no? De cuentas es así como que lo más barato, ¿no? Porque se puede perder prácticamente, claro, toda la información. Claro, digo, está claro, de gente que no somos así destructivos, claro, ¿no? Digo, gente que nos gusta los retos y, bueno, pues hasta ahí nada más, ¿no? Probablemente atacamos el servidor y, bueno, mandamos un aviso, que es lo más propio, ¿no? Que mandemos un aviso al administrador diciéndole de cuál es la vulnerabilidad y cómo puede corregirla, ¿no? Muy bien, así es, esta vulnerabilidad se celebró apenas el día de ayer, 1 de octubre. Y bueno, pues los sistemas afectados son todas las versiones de OpenSSL anteriores a la 0.9.7C y la 0.9.6K. Y bueno, pues múltiples implementaciones de SSL diagonal TLS, ¿no? Que son algunas páginas que usamos, ¿no? Sí, es que para que se den una idea de cómo funciona este tipo de security socket layer. Cuando nosotros queremos mandar cierta información encriptada mediante web, cuando nos piden algún password o alguna cosa, para que la información no viaje plana, claro, entra en función del security socket layer, que encripta la información antes de que viaje, y bueno, ya viaje encriptado, ¿no? Que incluso hace tiempo, un caso muy sonado, ¿no? Que un banco por ahí estaba trabajando sin esta capa de encriptación de datos. Y que bueno, pues hacer banco, bueno, vamos a dejar el banco, podemos cobrar un servicio de cierto. Que dejaban los passwords, el usuario de password sin encriptar. No les vamos a decir cuál porque puede ser peligroso. Puede ser, ¿no? Peligroso. Servicio gratuito, obviamente. Servicio gratuito, no mexicano. Windows, ¿eh? No mexicano, de hecho es No mexicano. Hasta ahí. Y ya está, bueno, si quieres decir que el layer no es un servicio exclusivo de Linux, ¿no? Digo, claro. De hecho, es un protocolo que podemos usar tanto en cualquier plataforma, ¿no? Ok. Y pues bueno, hasta el cierre, señores. Hay que actualizar el OpenSSL. Solución. Actualizar el OpenSSL y pues nada más. Fíjate que por ahí comentaba con Joel, o lo mencionaba hace un par de horas, de pues qué pasa, ¿no? Con la cultura de los administradores de servidores, que bueno, ¿sale? Por lo general carecen de esa, pues no sé, llamémoslo cultura, de estar actualizando los servicios, ¿sale?, de los servidores, y que bueno, muchas veces esto genera pues complicaciones, mal uso de recursos y pues obviamente comprometer el equipo, ¿no? Que a fin de cuentas se convierte en comprometer los equipos e información de las empresas. Sí, desde luego, digo, yo estoy hablando ahí, pero el problema es que muchos servidores están administrados por gente que, digo, en relación a nosotros es gente ya grande, no solo de gente de 35 años, de que están, perdón, porque fueron a los 40, acá en cerveza ya pegó la cerveza. Llegando a los 40, que si bien cuando ellos eran jóvenes, pues no había tanta inseguridad en la red, pues ahora sí la hay, ¿no? Y esta gente está muy, muy, como que apuestan todo, ¿no? Y con mucha confianza que no va a pasar nada. Fíjate, y nuevamente a los cambios, cuando las cosas que están usando ya están demasiado viejas, y pues bueno, que ya no se usan, ¿no? Y todavía están llenas de agujeros y de ahí que no les gusta actualizar. O que incluso decirlo, ¿no? Mucha gente que confía ciegamente en Linux, pero bueno, señores, también hay que actualizar algunas cosas en Linux. Y te encuentras de repente servidores con distribuciones, no sé, de Red Hat 6.2, Red Hat 7, que no se han actualizado nunca y que no por ser Linux no está expuesto a este tipo de cosas. Y además hacer el comentario, ¿no? Yo creo que un Linux instalado por default es más inseguro que un Windows bien parchado. Ajá. Entonces, no, recordarás este concurso, ¿no? Que se hizo, que hubo un servidor, me parece que era Windows 2000 contra un Linux. No, era un 2000 contra un Linux. Pero el Windows estaba parchado hasta los dientes y pues Linux era una configuración por default. Entonces, bueno, pues obviamente tornaron primero a Linux y bueno, pues me parece que el equipo estuvo en 8 horas hasta que le pegaron por un denial of service. Pero definitivamente, un Linux bien parchadito, bien actualizado, digo, con el mantenimiento que se le debe dar, es mucho más seguro que un Windows, cualquier versión parchado hasta los dientes. Pues sí, y bueno, las recomendaciones, ¿no?, a las que recaíamos por ahí al principio del Netcast, pues suscríbanse a una lista de correo, por ahí nos comentaba el señor Eclipse Dispatch. Por ahí estar en contacto con la comunidad que, bueno, pues de alguna forma administra estos servidores. Muchas veces ellos son los que también nos comentan así acerca de actualizaciones. Ahora sí, te pregunto, que me interrumpa. Hay manuales en la red que te dicen, ¿no?, ¿Cómo cerrar un Linux de instalación, ¿no? De hecho viene el de Debian, es cómo asegurar tu Linux después de la instalación, cómo asegurar tu Red Hat después de la instalación. Por lo que comentaba, ¿no?, una instalación por default, bueno, pues tiende a ser insegura, ¿no? Y esos manuales son muy buenos, son excelentes. En el de Debian, me tocó ver y estudiar mucho en el de Debian. Viene desde cómo ponerle un password a tu root o a tu Linux, hasta cómo cerrar algunos servicios. Que es lo que comentaba hablando al principio. Si algo no usas... No duermas con él, dice. ¿Ya no lo usas? Se lo regala hasta el que lo necesite. Ahí está la recomendación, señor. Algo así. Si no lo usas, no lo instales. Así. Digo, ¿cómo hacemos llegar a un señor que tiene, por ejemplo, FME y ni siquiera saben que tienen FME o que simple y sencillamente no usan este correo electrónico? Fíjate, ahorita que hablabas de documentaciones de ese tipo, por ahí Eclipse nos había mencionado uno de Linux para todos, no sé si recuerdas la dirección por ahí, Eclipse. La dirección de Linux para todos, el artículo que está publicado, no lo tengo. Pero si me das 10 segundos, ahora te lo paso. Y ahorita lo mencionamos, para que le echen un ojo, es un documento muy básico, pero bueno, para la gente que no está acostumbrada a esta onda de actualizar y de estar al día en cuestión de seguridad, seguramente van a encontrar muy buenas recomendaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Además es una cultura la de actualizar que se debe de transmitir. Uno como administrador de red o administrador de seguridad se tiene que transmitir también a los usuarios. Ya que, por ejemplo, de cada vez que tenemos nosotros en nuestro servidor un Linux armado hasta los dientes y cerradísimo, cuando a lo mejor a la red que está repartiendo información que a lo mejor está sobre Windows, pues ni siquiera tiene antivirus, ¿no? O si tiene antivirus, no está actualizado. Así que, señores, actualizar, no le echan la culpa al sistema operativo. No, claro que no. Porque a veces es lo que pasa, ¿no? Por ahí falla un Linux y le echan la culpa a Linux. No le echan la culpa al sistema operativo, mejor chequen las actualizaciones. Así es. No hay sistemas inseguros, hay administradores malos. Espérame, aquí Gardón nos acaba de pasar las direcciones de www.linuxparatodos.net /emagazine/modules.php, signo de interrogación, name igual a news, signo de, ¿cómo se llama? Ampersand, file igual a articles, ampersand, sit igual a 2266. Pero ¿por qué te lo vamos a publicar? Se llama... Creo que ya lo cerré, hombre. Dame un segundo. Ok, entonces que le den search y que busquen el artículo, ¿pero cómo se llama? Es precisamente lo que había hecho, pero pues es que... Ahora, ay, yo, caramba, yo, con yo tanta prisa. Soy... La importancia de la seguridad, publicado por tu tabarrio. ¿Sabes tu primer camino? Otra vez. Bueno, yo como te digo, por ahí a los administradores de red, yo creo que una buena instalación puede ser en Debian. Y digo, ¿estás hablando de la actualización en español? ¿Por qué Debian, Toño? Pues bueno, era lo que comentábamos, ¿no? Tú cuando instalas un Debian puedes agregar unos servidores de seguridad, que bueno, así es. Después de hacer una instalación por default, hacer un apt-get update, bueno, pues vas a actualizar todos los paquetes que se han generado, todas las actualizaciones, a los que tienes por default, ¿no? Así es, entonces bueno, una instalación segura, pues ahí está Debian. Ahora, sobre esto, una instalación que por default es segura, aunque no trae ni madre es abierto, OpenBSD. Claro, claro. Entonces, pero tampoco trae nada abierto. Como lo estás diciendo ahorita, complica un poco. Yo no me estoy tomando los excesos. Digo, ahí es donde entra la política de qué es mejor, ir cerrando o ir abriendo. Sí, bueno, pues para no, para sea, pero que... pero mira, na... déjame decirte que el Mike está buscando una vulnerabilidad en las mujeres, quiere hacerle un open search, 2.170.sabrosas.buenotas. Entonces, sí, pues, si te lo encuentras uno, por favor, publícaselo. Mira, muchos de los administradores de la red y aquellos que ponen firewalls, por acá, Orlando se va a platicar de eso, pudieran cerrar todo y después ir abriendo conforme las necesidades. Claro. Que es más sencillo que abrir todo y ir cerrando conforme vayas necesitando. Pero es por eso que mucha gente apuesta a OpenBSD. Pues digamos que es la onda feminista de seguridad, ¿no? No, por eso es que muchas veces la gente que estamos en Linux, cuando vamos a un servidor, por ejemplo, con Mandrake, pues de repente es un poco discutido, ¿no? Porque precisamente Mandrake, tratando de ser muy amigable con la gente, con los usuarios, no le muevas ahí porque la siguiente rol es de Depeche Mode. Bueno, pues abre ya todos los servicios, ¿no? Así es. Entonces, caso contrario de OpenBSD y FreeBSD, que está haciendo también nada. Así es. Está todo poco a poquito. ¿Qué de que, por ejemplo, FreeBSD en la instalación te pregunto que instalar, por ejemplo, el servidor de SSH, ¿no? El OpenSSH. Y que bueno, pues está la exactamente. También el Apache, ¿no? También te da tiempo de instalarlo. Pues bueno, ahí está, chavos. Algunas recomendaciones muy básicas de seguridad. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia, también de las reclamaciones que valen, primera@tuxeno.com, no spam, por favor. Bueno, vamos a empezar a cobrar ya en el net, en Tuxeno.com. Vamos con una rola, ¿no? Por miembro. Para empezar a recabar lana, porque en el siguiente netcast el Somera ya va a cobrar. Sí, yo voy a empezar a cobrar con mi miembro, Yo creo que ya me quedó la de después, señor. ¿Por qué no nos vamos con algo de Metallica? No, señor Fumador. No, esto es de Pitch Mode, esto es Enjoy the Silence. No, pues ya estamos de regreso en esto que es el netcast de Tuxtla.com. ¡Ah, perdón! ¡Nadie me avisó que iba a iniciar, Somera! ¡Somerita! ¡Ven para acá, niña! ¡Ven para acá! ¡Platícanos algo, hombre! ¿Somera? Si no, ya aplicó. Realmente yo estoy haciendo el cochinito para pagarme, ¿eh? Viene bien, ¿cómo estás? Pues bien, gracias, aquí, pasándola bien. Aquí, un rato. ¿Qué ves? Sí, más o menos. Sí. Un poco, pues digamos que tristones, pero bueno. ¿Por qué tristones, dignos? No, porque hoy nos vi a la América. Que ya no. Bueno, sí, por eso. No lo pude grabar, pero bueno. ¡América! ¡Águilas! ¡Llevo en mi pecho las colores! Ah, mira, bueno, pues yo nomás quisiera hablarles acerca de los cruces. Un poco la introducción de qué se trata esto. Pues bueno, en sí los closers. Silencio. A ver, con orden, a ver. Con orden, grítales, hombre. Bien. Estamos escuchando al Somero, quién sabe qué tanto dice. En contra de la ley. Algo que dio, algo que una pistola, ¿no? Algo que... Ok. Con unas ventanas, son los canales. Okay. Bueno, dale. Sí, bueno, queremos hablar acerca de los clústeres, de qué se tratan los clústeres, ¿no? Okay. Bueno, sí, podemos decir en pocas palabras que es un conjunto de computadoras las cuales trabajan en conjunto para resolver una tarea. Uh-huh. ¿Para qué los vamos a necesitar estos? Bueno, pues más que nada se están utilizando para cuestiones científicas. ¿Para qué? Bueno, para cosas científicas más que nada. Obviamente ¿Cuál? Podemos dar otros usos. Por ejemplo, procesos de energía sísmica, efectos visuales y entretenimiento. Por ejemplo, las animaciones en 3D y cosas de esas. No sé, para identificar partículas subatómicas, investigaciones, exploraciones, más investigaciones. O sea, cosas realmente pesadas, ¿no? Pero ¿qué necesitamos, no? Para poder hacer todo eso. Obviamente lo que necesitamos es el equipo, hacer una configuración. Bueno, en teoría, un cluster funciona desde una máquina 486 con 16 en RAM, mínimo, y bueno, con espacio en disco con unos 400 megas. Obviamente un cluster es juntar varias máquinas para que puedan hacer la tarea, que una sola máquina te tardaría un montón de tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en estas, en cuestiones científicas, pues lo que se trata es de hacer cálculos más rápido y en menos tiempo para llegar a una cierta conclusión o llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, decíamos que los procesos de energía sísmica, pues implica hacer una programación. Y pasarle datos a la máquina, okay. Y que nos vaya haciendo ciertos cálculos y bueno, encontrar la solución lo más pronto posible. Bueno, ¿cómo podemos construir un clúster? Bueno, hay un proyecto que se llama, bueno, que lo pueden encontrar en www.biowolf.org. Bueno, pues lo voy a deletear. Es bio con B de burro, biowolf, W-U-L-F, biowolf.org, en el que, bueno, ¿Wolf? Sí, ándale, más o menos, parecido. Repítelo, ¿no? Bueno, es www.biowolf, con B, con W y con U, como si fuera un wolf, pero con U. Con U. Ok, bueno, en este proyecto... Pues se pueden descargar las aplicaciones para hacer la configuración de nuestro cluster. Y bueno, perdón, buenas noches. Buenas noches. Sí, y bueno, ¿qué iba? Sí, en la configuración. La configuración. Sí, y bueno, no te pierdas. Sí, pero por ejemplo, Red Hat ya trae una opción para hacer un cluster Debian. También lo podemos instalar casi de volada. Incluso también hay algunas distros que, bueno, ya vienen preparadas, ¿no? Incluso en Live CD, para que tú puedas trabajar ya en modo clustering, ¿no? Ah, eso no lo he visto, pero bueno. Creo que es el Canopix, ¿no? El Canopix es uno de ellos. Desde el principio que te detecta si tienes más de un procesador. Uh-huh. Pero bueno, ahí lo puedes hacer como... Que incluso, no sé si recuerdas, que incluso también en algunas... Perdón, no, me estoy confundiendo con multiprocesador. Estás friqueando. Sí. Perdón, bueno... Para que te interrumpas, también. No, déjalo. Te dijo Somera. Perdón, que no vienes de camisa, ¿eh? Sí. No, yo el uso que le voy a dar al cluster va a ser para emular una RedSam. Únicamente que. ¿Perdón? Es una red de almacenamiento. Ah, okay. Es una red de almacenamiento que va a rodear la red LAN. Ajá. Con el fin de que cuando llegue muchas peticiones a un servidor, peticiones TCP/IP, las reparta, obviamente va a haber información redundante en los dos servidores y saquen la tarea más rápida. Ah, okay, sí. Pero, ¿qué tan rápido? Pues, muy rápido, así como la mitad de tiempo. Por ejemplo, la mitad de tiempo va a resolver las peticiones. Si tienes de red, lo que tú comentas, por ejemplo, tenemos el sitio de Google, pues que maneja un clúster en Linux muy grande, no sé de cuántas, pero es un clúster en Linux muy grande, y obviamente los search que hace pues son de volada, y las búsquedas que puedes hacer de lo que se te ocurra son rapidísimas y con muchos muchas opciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, también se puede hacer un clúster, por ejemplo, para Icecast, ¿no? También. Ándale. Para poder cumplir con todo el rendimiento o el requerimiento que se tiene para hacer una transmisión por radio. También puede haber un proyecto para hacer un clustering con Icecast, ¿no? Por ejemplo. Ándale, lo que comentas es en cuanto a cuestiones de multimedia, número uno, ¿no? Estaba viendo, si se acuerdan, apenas había un cierto, digamos que moda, para convertir los DVDs en DVD. Okay. Entonces por ahí estaban haciendo un cluster, digo, para hacerlo mucho más rápido. Porque obviamente, pues, convertir de MPEG-2 a MPEG-1 y luego a AVI, pues se lleva un cierto tiempo, ¿no? Se lleva algo así como 3 horas. Y obviamente dependiendo de la calidad. Y bueno, si armamos un cluster, pues se lo hacía mucho más rápido. Eso fue interesante. Se puede aplicar para lo que quiera, ¿no? Obviamente, dentro de la programación que se va a hacer, pues se debe de repartir el proceso, ¿no? Entre los procesadores, para que sea más rápido, para que sea más eficiente el trabajo. Okay. Y bueno, no nada más uno esté trabajando y el otro no esté haciendo nada o esté haciendo cualquier cosa, ¿no? Bueno, dentro de las configuraciones es recomendable, bueno, lo que estaba leyendo, es recomendable pues utilizar el sistema de archivos, el NFS, Network File System, en el que el acceso pues es a través de la red, pero es como si tuvieras una unidad de red, más bien un disco dentro de la red, y el acceso pues fuera más rápido. Obviamente la utilización de switches, o bueno, lo más rápido que se pudiese conseguir, ¿no? Una configuración sencilla, pues con un switch, ¿no? Okay. Y bueno, pues eso es un poco una introducción. Obviamente hay unos ciertos requerimientos dependiendo para que lo vayan a utilizar. Digamos que uno sencillito, bueno, por ejemplo, la memoria, cuál es la máquina que van a utilizar para administrar todo el cluster, y no sé, lo pueden hacer con las máquinas que quieran, la cosa es que lo pruebe, ¿no? No, y que a fin de cuentas, si están pensando en clustering, pues sin duda alguna, pues usar Linux es una opción muy buena. También es para Windows, ¿no? Pero eso sí no sé cómo esté. Nadie lo sabe. Pero mira, de hecho, por ejemplo, cuando utilizas servidores cluster de Windows, luego puedes llegar a tener problemas, sobre todo para manejar sesiones y ese tipo de cosas sobre el IIS. Tiene un soporte muy malo, entonces generalmente lo que terminan haciendo es bloquear todas las peticiones en una máquina, que una máquina atienda todo y por su proceso sirva delegando a otras máquinas. Pero en realidad el clustering no está muy bien implementado en lo que es Windows, ¿eh? Bueno, realmente yo no lo he probado en Linux. Quisiera saber, quisiera probarlo, echar a andar, no sé si alguien lo ha echado. ¿Por qué no lo he probado? Bueno, por ahí hicimos algunas... ahí hicimos algunas pruebas con Open Moxie. Y la verdad, la instalación del clúster es muy, muy sencilla. Pero tranquilísima. De hecho, tienen un programa en donde manda paquetes al IP multicasting, a la última IP de la red, para que automáticamente ahí se estén registrando y las máquinas que tienen el OpenMOSIX automáticamente se agregan al clúster que ya hay dentro de la red, ¿no? Entonces es muy, muy, muy sencillo. Por ahí le estuvimos apoyando a Palomino para el trabajo de su tesis. Un poco lento porque a fin de cuentas, digamos que esta aplicación lo que hace es compilar ya un kernel. Tienes que compilar el kernel porque esta aplicación la hicimos ya para, me parece... Pero fíjate que viene por RPM, ¿sí? Viene por RPM si no necesitas hacer esa compilación. Bueno, a fin de cuentas nosotros lo que hicimos fue hacer la compilación y trae incluso un programa que te permite por medio de una gráfica de barras ir viendo cuál es el porcentaje del microprocesador que vas utilizando en cada uno de los nodos. Porcentaje del procesador, de memoria, espacios de discos duro libre. Pero fíjate que otra de las cosas que me llamó mucho la atención del OpenMOSIX fue que ya no me acuerdo. En dos ocasiones, por sobrecarga de procesos, llegó a dejar sin procesador al módulo de la tarjeta de red y pues prácticamente se desconectó. Entonces se empezó a perder información. Probablemente eso se solucione en vez de cargar como módulos los módulos de la tarjeta de red, incluirlos dentro del kernel, ¿no? Se me hace ahorita de pasar una versión. Y de hecho, definitivamente, yo le apuesto más a este clúster, a GeoWorld, porque bueno, el mecanismo con el que trabaja OpenMOSIX es que bueno, hace una encuesta de cuál es el nodo que tiene mejores recursos en ese momento para asignar el proceso, ¿no? Y a fin de cuentas en el GeoWorld tú puedes ir ya asignando previamente cómo se tiene que ir comportando, ¿no? Esa sería una de las pequeñas limitantes. Por ahí hicimos algunas pruebas con algunos scripts, pero bueno, me dejó un poquito no muy conforme, ¿no? No muy conforme lo podemos decir. Bueno, hay que probar las opciones que nos está pasando. Bueno, claro. ¿Pueden checar más o menos la historia de cómo echar a andar un cluster? En bulma.net, ahí le dan, no sé, search cluster, y viene un artículo donde unos chavos pusieron más o menos todo el proceso que hicieron, hasta con fotos y todo, del hardware que utilizaron y cómo lo conectaron. Bueno, supuestamente ahí conectaron hasta 5 computadoras con un solo, ¿cómo se llama? Una fuente de poder, un solo disco duro, y bueno, todos conectados en red. Y bueno, más o menos pueden checar qué es el proceso que utilizaron, inclusive vienen las gráficas de desempeño, qué programas... ¿Con GeoWorld? Sí, con GeoWorld. Okay. En Debian, obviamente. Claro. ¿Hay otro? ¿Existe otro? Bueno, ahí por ahí hay uno. y más o menos el desempeño que logramos tener con las aplicaciones que corrieron, ¿no? Okay. Bulma.net, ¿no? Pueden checarlo. Le echan un ojo, ¿no? Por ahí. Ahí está la opción. O sea, más o menos. La intención de esto, pues más o menos, que te diera, supieran más o menos de qué se trata esta onda y que no los apañe, ¿no? Tan fácilmente. Claro, claro. No, y que además, pues como decía, ¿no? Sin duda alguna es una opción muy, muy barata para implementar clúster, sobre todo, por ejemplo, gente que pues anda muy metido en la física, ¿no? Por ahí algunos ejemplos que dabas de bueno, pues las partículas. Lo que comentó Alfredo, que no es muy interesante. Y investigación para descubrir el SIDA también, la droga para contra el SIDA, está muy bien. Sí, la verdad es que las aplicaciones pues, obviamente van enfocadas a sobre todo procesamientos pues, extremadamente altos, ¿no? Y que a lo mejor una sola máquina no los pueda. Inclusive entre laptops, si te los llevas un examen de cálculo y puedes sacar ahí algo así, ¿no? De volada, ¿no? Por matadito. Sí, no. Bueno, que requieren un gran cálculo. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Por qué tan pronto, güey? Háblanos más, queremos ir. Los demás, ¿no? Aquí ya. Queremos ir. Sí, sí, sí, está muy lindo, ¿no? Hablando, o sea... Las bebidas. Sí, todavía no llega. Pero pues ya nos tomamos algunos, ¿no? Aquí bien agradable. ¡Ándale, mi Vic! Señores, ahí estuvo el Vic con el tema del día de hoy, que fue Clusters. Y bueno, pues ya se acerca por acá toda la gente que estuvo en el congreso. Vamos a platicar con ellos un poquito más adelante. Vamos a dejarlos con una rola. Esto es de YouTube, la canción es Beautiful Day, transmitiendo completamente en vivo desde La Matraque, en esto que es el netcast.com. Bueno, señores, estamos de regreso transmitiendo aquí y haciendo el netcast desde La Matraque. Y bueno, pues estamos con uno de los ponentes que estuvo por acá en la mañana, José Jesús, sí, a nosotros, hablando un poquito de robótica, ¿no? Platícanos un poquito desde el viaje. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? ¿Cuándo llegaste a Toluca? Fue prácticamente ayer cuando los muchachos me rescataron del aeropuerto de Ciudad de México. Cerquita, ¿no? Y luego tiro de pájaro. O sea, fue una incursión totalmente, una experiencia religiosa. Por las alturas, supongo. Definitivamente, ¿no? Fue una situación muy interesante. No nos encontrábamos hasta que de repente ya hubo un encuentro así karmático donde... Donde la cara de pedo que se han guardado, fíjate, le pedo. Con las caras de desesperación se juntaron. Me imagino, de repente... Con un robot así con la pancarta, ¿no? ¿De dónde vienes, hermano? De Ensenada, Baja California. Muy bien, hasta acá presente en el simposio de informática, ¿no? De la ciudad de Toluca. Ándale, exactamente. Por aquí tuvieron la amabilidad de invitarme al su importante evento. Y pues con mucho gusto vine a la velocidad de la luz, dejando todo compromisos y trabajo. Y... Oye, ¿a ti sí se pagaron éticos? Porque nosotros no, ¿eh? ¿Qué es eso? Okay. Eso lo dice todo. No. Eso lo dice todo. Sí, me mandaron con una bolsita de pinola y una capirola fina de ala. Y un meeting que tengo aquí afuera de la puerta, no te entiendes. No te preocupes, aquí no vamos a quedar toda la puerta. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Por hobby o por profesión? Las dos. Por hobby y por profesión, trabajo en la universidad. Okay. Soy docente apasionado. ¿Por amor a la camiseta? Por amor a la camiseta y a la juventud más que otra cosa, ¿no? Okay, entró a la segunda clase a chupar energía, ¿no? y prácticamente lo que es ingeniería, proyectos de investigación y cuestiones de estar muy hacia el área de lo que es inteligencia artificial, robótica, planeación universitaria. Y cuando tenemos por ahí un rato de ocio, pues vengo a dar conferencia. Sí, nosotros en tiempo de ocio hacemos un programa de radio también. Sí, en tiempo de ocio ya nos está matando, ¿eh? Pero bueno. Ya no alcanza para el enlace, pero bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Y de hobby, hermano? De hobby, pues prácticamente me apasiona también el área de microprocesadores. Okay. La tecnología, trabajando en las nuevas tendencias, de lo cual también pues la universidad se dio cuenta y pues ahí doy la clase de microprocesadores, ¿no? Muy bien. Entonces pues tu servidor arma otro tipo de tecnología y no, pues la que todos vivimos con lo que es Intel, ¿no? Okay. Desgraciadamente pues Intel no está bien explotado, tanto por el Windows como por los aparatos tecnológicos que tienen ustedes enfrente, que son las computadoras. Así es. Bueno, por ahí andamos por eso implementando clusters y todo ese rollo, aunque no cae muy bien, pero bueno. Fíjate que tuvimos la oportunidad de estar por ahí, Cliff, y un servidor en la plática de robótica. Muy, muy interesante, cosas bastante interesantes. Y bueno, desde aquí, la presentación, con videos en donde estás viendo cómo están funcionando los robots. Exacto, me pareció una forma de presentar una ponencia pues muy muy fresca, ¿no? Con un videíto, platicándolo. Yo platicaba con Carlos que se me hace una muy buena técnica porque todos estábamos así, ¿no? Clavadísimos. Platícanos un poco de la plática que hice. Mira, la idea, básicamente, como las nuevas generaciones son visuales, 100%. Claro. Pones un acetato y pones una ecuación y te caes con la mitad del auditorio vacío. Ahora tenemos que tener la conferencia de mañana. Eso sí, está más aquí para... Gracias. No, de la juventud es que es visual 100%, ¿no? Tú pones un acetato, una hoja escrita y te van a dormir, ¿no? Claro. Entonces claro. Tú pones el video y tienes la atención permanente de los jóvenes, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y además, pues lograr de alguna forma transmitir las nuevas tendencias tecnológicas en un formato que fuera accesible a todos, ¿no? Sí, la verdad a mí me llamó muchísimo la atención. Digo, como dices tú, ¿no? Lo visual siempre capta más que lo que puedas estar platicando. Ajá. Y bueno, pues muy muy interesante, ¿no? Fíjate que yo me quedé con una pregunta. A ver, la que sea. Espérame, hace rato fue gratis. Ah, ¿sí? Esto es un curso de la voy a quedar. Ahí terminó, ahí estamos en el evento. Ahora sí mete la gente. Esto es un curso de la voy a quedar. Está bien, adelante. No, mira, por ahí tú estabas hablando mucho acerca de los robots y de que se están invirtiendo muchos recursos en hacer robots humanos. También estabas hablando mucho de hacer robots tipo insectos y tomar mucho del conocimiento de todo el conocimiento que se tiene acerca de los insectos. Ajá. Pero por ahí yo estaba escuchando una tendencia de que por qué carambas invertimos tantísimos recursos en hacer robots tipo humanos o tipo insectos, tipo una forma conocida, si probablemente sería mejor que les diéramos su propia forma, su propia figura en base a la actividad que vayan a desarrollar. ¿Tú qué opinas de esas vertientes, tanto de los japoneses de hacer casi un humanoide, ajá, como de, esto lo escuché más, de norteamericanos que dicen, ¿saben qué? Pues vamos a hacerlo a como tenga que ser. Totalmente de acuerdo, mira, en las industrias los robots son feos y cumplen su función muy específica a la cual están diseñados, ¿no? Y los japoneses, por una cuestión, no sé, a lo mejor tendenciosa o recordando también la historia de toda la humanidad, si revisamos nosotros los anales de cualquier cultura a la cual tú te vayas, la idea es reproducir al ser humano, desde los judíos con el golem, el cual la idea es hacer un hombre de barro y darle vida, también fue pasando etapa por etapa, ¿no? Hasta poder llegar a... Esto a lo mejor un sueño por ahí que no hemos dejado de abandonar, ¿no? El poder ser replicante humano. Entonces, prácticamente, pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Las cosas que se hacen que funcionen, ¿no? De acuerdo. Es cierto, ¿no? Por ahí, digo, no falta la excursión, ¿no? Que te hacen por ahí cuando estás en ingeniería industrial o ingeniería mecánica, que te llevan a ver a los robots de Kaiser, ¿no? Ajá. Y uno piensa, no, pues ahí va a estar el robot caminando y moviendo cosas. Sí, realmente es un brazo que lo único que hace es soldar, ¿no? Claro, lo único que hace es tener lo que le cuesta. Claro, claro, una lana, ¿no? Sí, estás esperando terminator, ¿no? Que se había acercado. Exacto. Entonces, bueno, pues creo que se me hizo muy... No, mejor a la enemiga de Terminator, eso está mejor. Acuérdate que las personas por siempre son mejores, ¿no? Sí. Oye, fíjate que tal vez me quedé con otra pregunta, si ya nada más bien cultural. ¿Te acuerdas de las leyes de la robótica? Pero yo he escuchado, y era un rollo muy muy filosófico, algo así como de que los robots no tienen que atacar a la humanidad, o de que se deben... Ándale. ¿Las de quién? De Asimov. Asimov, un premio Nobel, ¿no? Asimov. Sí. Curiosamente, así como usted lo menciona, Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción muy exitoso. Y tomando la ciencia ficción como realmente es ciencia, un cuate muy adversado en conceptos científicos, que hace una proyección hacia dónde puede ir un futuro, y eso le pone parte de lo que es novela, ¿no? Él viendo esta angustia normal de cuando la humanidad inventa algo nuevo, empieza la paranoia, ¿no? Igual como cuando la humanidad inventó el fuego, o inventó la máquina de vapor. Claro. Entonces, ¿cuál fue la reacción natural de la humanidad cuando aparece la máquina de vapor? Destruirla. ¿Por qué? Porque está pensando lo diferente causa temor, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos robots que de alguna forma pues eran entretenimiento, empiezan a trabajar cuestión automática, la primera pregunta es, ¿me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo, me van a sustituir, los máquinas van a gobernar? Entonces, él de repente empieza a analizar esto de una forma muy inteligente y pues lanza tres leyes, las cuales dicen, pues, el robot no tiene que atacar al ser humano, el robot tiene que proteger al ser humano, el robot debe de escuchar y obedecer al ser humano, y el robot debe de protegerse también a sí mismo, ¿no? Okay. Que es una idea de dar una tranquilidad moral a toda la especie humana, de que los robots no se atarán encarnizados, ni van a venir a comer niños crudos, ni nada de eso. Esto de Matrix, nada más. Venga, que es cocinado primero. No, pues bastante interesante. Creo que también era la intención para que si alguna vez algún robot llegara a querer manos de un genocida hasta que se negara a obedecerlo, ¿no? Por el bien de la humanidad. Algo así. Bastante interesante los temas ya tecnológicos de la robótica, pero también los filosóficos y toda la fundamentación, ¿no? Completo, ¿no? Sí, curiosamente, uno piensa en robots y imágenemente se iba a la imagen de Hollywood, ¿no? Está viendo al Arturito, al Terminator, ¿no? Oye, pero ¿por qué te vas tan lejos? Ahí está el santo. Sí, con la momia, ¿no? Por favor. el problema, la situación está, pues, es una... Y si es robot, prácticamente están hablando de un sistema mecánico que está feo, que nomás se la pasa soldando. Pues también hay muchas aplicaciones, ¿no? Lo que nos va a pasar en un futuro no muy lejano va a pasar como lo que le pasó a la humanidad una vez con los motores, que se llaman sistemas embebidos. Los motores, ustedes los tienen en su casa en todas partes. Está en la licuadora, está en el microondas, no, está en el carrito para limpiarlo. Sí, ese motor está omnipresente, así como los microprocesadores también están omnipresentes en nuestras vidas. En el control remoto de la televisión, en la computadora, en el horno de microondas, en la televisión. Y los robots también van a hacer esa parte. Okay. Algo también de la vida cotidiana, ¿no? A toda ama de casa no se va a enojar cuando le diga, mira, aquí está un robot que va a hacer la limpieza de la casa, ¿no? Pues la primera que voy a comprar es la señora, ¿no? Claro. Sí, entonces, o un robot que te va a cuidar la casa, ¿no? Que te va a vigilar tus bienes, pues también. Y van a ser aplicaciones que poco a poco los vamos a ir viendo. Para los niños les va a ser muy fácil cohabitar con robots, porque ellos los ven normales, ¿no? Sí, fíjate que ahorita con la serie de estos robots mascotas y demás, a lo mejor ya para la siguiente generación, cuando ya están todavía más comercializados, más popularizados, no les va a costar tanto trabajo y a lo mejor es igual de transparente que para nosotros las computadoras. Claro, andalizar. Por ejemplo, ustedes son una situación muy normal de las computadoras. Por ejemplo, a mi generación le tocó el tránsito de que trabajábamos con los dedos y aparecen las computadoras, ¿no? Pero a nuestros padres o la gente ya mayor, para ellos la computadora es algo que está fuera de otro mundo, ¿no? Sí. O sea, y a los niños de hoy pues, la ven a computadora totalmente normal, ¿no? O sea, es un equipo que siempre ha estado en las escuelas, siempre ha estado en la casa. Y no se puede un niño hoy imaginarse cómo eran las casas y computadoras antes, ¿no? Oye, por ahí en la conferencia hablabas de este juego de Lego, ¿no? Que empieza a incorporar muchas cosas mecánicas. Sí. Pero no es tan nuevo, ¿eh? Yo no sé si recuerdan a alguien ya grandecito. ¿Te acuerdas del Mecano? Había un juego que se llamaba Mecano. Que era una me acuerdo del Tente. Me acuerdo del Tente que también llegó a meter hasta robots. No sé, a lo mejor tú lo recuerdas del Mecano. Sí, inclusive hasta motores. Inclusive hay la nueva generación del Mecano. el otro día me tocó comprar un mecano para el bodoque. Y ese mecano pues ya traía las, ya no traía los cilindros que se oxidaban y ya ya me tocó comprar un mecano de siguiente generación donde ya tenía cierta calidad, inclusive puedes comprar un, ya para los niños flojos vio, ya no era una llavecita, y era una maquinita que atornillaba, se atornillaba con motorcitos y ya cierto tipo de proyectos de otro nivel, ¿no? Entonces se ve normal que la evolución del, de los juguetes va hacia un área tecnológica. Sí, y eso, inclusive hay una compañía en Estados Unidos que está vendiendo muchos equipos que son robots, pero se controlan con un control como el Nintendo. Okay. Entonces, y son los robots que interaccionan uno con otro, y la nueva generación de juguetes, ¿no? Entonces llega el amiguito con un robot y el otro amiguito con el robot y se pueden interaccionar con los robots, ¿no? No, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que podías programar, por ejemplo, ya los módulos del comportamiento y transmitirlo por USB, ¿no? Sí. Inmediatamente pensé y dije, ¿jalará eso Linux? No, espérate, la siguiente generación de Lego ya se puede programar con Java. Ah, sí, entonces pensé. Compré un libro en la Universidad de San Diego que es para programarlo con Java. Okay. Entonces la idea es tener tu Lego aquí en Toluca y lo puedes estar trabajando desde Tijuana vía red, o dos Legos comunicándose vía la red también. Es vale. otro nivel de juego, pues. Claro. Sí, eso les iba a comentar, ¿no? Por ahí hay un mecano que ya venía con el CD. Con el programa base, inicialmente era en Basic, ¿no? Acaban de cambiar la Java, ¿no? De hecho, para Linux yo vi un proyecto, no recuerdo cómo se llama el software, cuando tú programabas, armabas tu robot y tú lo tenías que programar, y eso se desarrolló mucho en Japón, que tú le hacías pelear a los dos robots, solo dependiendo de la calidad de tu programación, era el robot que ganaba, ¿no? Hay competencias de sobre todo fútbol de robots, ¿no? Ciertas características y se ponen condiciones y ciertas transmisiones de tiempo, características del robot, y también hay competencias de sumo entre los robots, ¿no? En una arena, pues el robot que gana y se queda, ¿no? ¿Sabes qué es lo increíble de estos concursos? Que se rompen todos los paradigmas, ¿no? Porque vemos robots de todos tipos, o sea, que tienen ciertos patrones. Ajá. Y bueno, pues muy interesante. Bueno, también está ahí una de cargar bolas de tenis, ¿no? Cosas así. Ajá. También por ahí. Sí, porque es un evento que yo creo que vino a romper con esos paradigmas y a revolucionar la era de la robótica. Yo creo que fue el IBM, ¿no? Ajá. El IBM. Entonces, digo, ¿qué tanto es confiable, qué tanto es normal que en vez de que le compres a tu hijo un perro, le compres un IBM, un robot perro, y que lo tengas en la casa como si fuera la mascota, ¿no? Oye, ustedes saben que bajan de precio porque los $2,000 son todavía salen más uno de veras, ¿no? Sí, lo simpático de estas mascotas de tecnología, pues ocurren en ciertos lugares donde pues no puede haber espacio para una mascota real, ¿no? Porque hay departamentos, hay gente que no tiene paciencia de ir a sacar el perrito de veras a pasear y andar recogiendo sus grasas por toda la casa, ¿no? Entonces el problema del iBook, lo que estamos viendo es que juegas media hora con ahí instalado solo cargándose, ¿no? Entonces, de repente... ¿Pero no son sus grasas por toda la casa? ¿El iBook sirve? No, aventando 20 grados por ahí nada más, ¿no? Oye, mira, ya para terminar, ayer estuvo muy formado la... Bueno, pues tu primera misión va a ser hacer de seguir. Mira, ayer la admito estaba muy formalón, como que la gente de las empresas que así te miraba a hacer esas bromas y todo el rollo. ¿Ah, sí? Pero mira, acá está totalmente libre. Segundo chiste, no sé, no los vayan ni siquiera formales, ¿eh? Mira, acá estás muy libre. Dinos algo con que a lo mejor no hayas podido decir allá o que te hayas quedado con ganas. En tu conferencia. Oye, ahí vamos. Se tapan los oídos. De robot. Ah, ok, sí. Hay que acotar el tema, por supuesto, ¿no? No, hay muchos aspectos muy interesantes. Lo relevante es que el tiempo es una hora. Es muy corto poder transmitir tanta información que me gustaría haber compartido con los muchachos, sobre todo, ¿no? ¿Cuál era la idea de tu servidor? Pues la idea era despertar una inquietud. Yo sé que había muchachos que tienen una línea muy clara en la área informática, son expertos programadores, expertos administradores y excelentes negociadores. Entonces, aquellos que a lo mejor tenían una pequeña curiosidad por la área de los robots o de qué se trataba, bueno, pues para seguir sabiendo esa curiosidad. Aquellos que saben informática, bueno, ocupamos gente que haga el mejor lenguaje para los robots, que los robots hay que programar de alguna forma, ¿no? a los que van a tomar decisiones que van a hacer ustedes para que se puedan una gran empresa, pues que sepan que aquí están los vendedores, ¿no? Va a llegar alguien a venderle lo que maravilla de un robot con un control propio, con un lenguaje que nadie sabe manejar, y ustedes van a decir, ¿sabes qué, chato? Pues no, mejor dame un robot con un control abierto, cual yo lo pueda modificar y lo pueda programar desde mi casa. Que es la tendencia que nosotros vemos muy favorable, porque inclusive hemos tomado decisiones nosotros de comprar robots y hemos determinado si los controles son abiertos o cerrados. ¿Qué quiere decir un control cerrado? Que no le puedes meter nada y no le puedes modificar nada a la programación. Y un control... exactamente. De hecho, y nunca te vende el código fuente, ¿no? De hecho, eso iba a mi pregunta. Ajá. Nosotros somos una comunidad muy enfocada al software libre. Okay. El programa va enfocado al software libre. ¿Qué tanto está participando el software libre, por ejemplo, no sé, en sistemas operativos, en lenguajes de programación, en los robots? La situación, la gran ventaja que tienen es la confiabilidad, ¿no? O sea, definitivamente se ve muy claro que el Linux... Yo no era el paso, error, pantalla azul, ¿no? Oye, que robó la lata, no llegó la lata y la avienta por la ventana, ¿no? Entonces, nosotros hemos observado grandes ventajas de, por ejemplo, teleoperar los robots por medio de la red con soporte Linux, ¿no? Lo cual no suena mucho con Windows, lo hacemos con un que intentos con soporte por red. Y pues tenemos que tener el dedo de Dios que apriete el receptor de la computadora y controle nuevamente el robot, porque... Eso fue lo que no dijo en el Congreso. No, eso fue lo que no mencionó. No me dejaron hacer, pues ya. Cuando iba a entrar a cosas importantes, me quitaron la llave, me quedaron para afuera y me dieron un pollo que es tonto. Eso sí está grabando, me vamos a pasar el audio de los muchachos. Mira, lo interesante es también el otro nivel que no alcanzamos a trabajar en los robots, es que ya puedes programar un robot con una PAL. Okay, prácticamente tú con tu PAL, de esas que tú vas y sales con Play, ya hay la hoja de robot, y tú ya con tu PAL, papá los configuras por medio de los PAN que traen comunicación infrarroja, puedes llegar a configurar un robot. La verdad es que nos reímos, pero ya existe esto, ¿no? Sí, es la realidad. Y hay compañías aquí en México que te venden los robots con todo el sistema completo, son entrenamientos muy rápidos, prácticamente en unos cuantos días ya es un experto programador de robots en tareas básicas, y eso te lleva a un siguiente nivel de llevar la robótica y la alta tecnología a un usuario común y corriente, ¿no? Okay. El cual, pues, te vas a una herramienta, no ocupas un experto, no ocupas sacar tu salvarte las situaciones que presentamos ahí en la pantalla, que las cosas para en caso de una emboscada, que hubiera algún ingeniero por ahí, pero gracias a Dios no hubo ninguno. Entonces, seguir feliz de la vida, ¿no? O sea, con mi plática, ¿no? Muy bien. Hay cosas muy interesantes, muy suaves. Hay un ambiente, un tema que no toqué, porque es algo muy polémico, ¿no? Que es la interfaz entre el humano y el robot. Yo pensé que iba a hablar de las muñecas inflables, ¿no? No. Es un tema muy común, ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? Hay temas que el mundo vendiendo, ¿no? ¿De cuánto empujan? Y jalan con Linux. En el viernes están pidiendo más de poder. Jalan con Windows. ¡Ah, sí! Facilidad. Se convierte en sacapuntas, ¿no? Cuidado. Y ahí hay un tema muy polémico y muy controversial en lo que es ya el robot embebido en el ser humano, ¿no? Eso se ha manejado mucho en las prótesis artificiales y es muy bien visto, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel vamos a permitir ir sustituyendo partes del organismo con partes robóticas, ¿no? Ya se ha hecho inclusive una neurona artificial y se han implantado en el cerebro, ¿no? Entonces son temas todavía que tienen mucha controversia. De hecho, creo que llegaron a conectar el ojo con el cerebro, ¿no? No tiene nada conectarla realmente con el cerebro. Un muchacho ciego que perdió un ojo en un accidente y luego el otro lo perdió en otro accidente, tal que estaba frito el pobre cuate. Le lograron poner un ojo artificial y conectó directamente a la parte sensitiva del cerebro y pues está teniendo una perspectiva de visión de baja resolución, de 16 puntos, algo así, ¿no? Pero tú dices, ¿y cuántos le dicen Terminator? No, pero es que te pones a pensar en el nombre bíblico que vimos de chavos. Claro, yo también lo vi, estaba chavo también, ¿eh? Por eso digo que lo vimos, lo vimos. Entonces es un tema todavía que tiene mucha cuestión sentimental y moral. Claro. Y de mucha pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a permitir que el hombre pueda ser implantado con máquina? Inclusive hay otra propuesta más, que tú te puedes poner encima un robot. Por ejemplo, para entrenar a un tenista, el tenista precisamente está haciendo, volando las pelotas a la cancha del otro lado. Pero hay una propuesta de ponerte tú un exoesqueleto, y ese exoesqueleto te va a mover para entrenarte. y ya algún tipo de movimiento más fino, ¿no? Fíjate que hasta la fecha todavía ha sido una potencia, ¿no? O sea, no ha llegado a cuajarse porque pues dicen, no, el ser humano tiene que aprender como pero la aplicación suena increíble, ¿no? Suena interesante, ¿no? A lo mejor alguna actividad motora puede... A lo mejor no para piensas, pero para rehabilitación, por ejemplo. Claro. Podría ser un ejemplo excelente. Fíjate que yo creo que en esta nueva época nos vamos a enfrentar con muchos dilemas de ese tipo, ¿no? Por ahí tenemos la clonación, por ahí tenemos el genoma humano. Ah, no, el genoma. El genoma humano. Y muchas otras cosas que se pueden ir viniendo a lo largo de... Y tener algo muy polémico. Esa nueva era de conocimiento. Exactamente, los nanorobots que van a estar dentro de tu organismo, ¿no? Eso suena increíble, ¿eh? Eso suena así como el peligro de viaje, el viaje espacial y todo eso. Pero ya en la actualidad hay pequeños robots del tamaño, digamos, de un pulgar que han realizado operaciones en el aparato digestivo, ¿no? Bueno, entonces esos se lo operaron por lo que es el médico. Pero va a llegar un momento en que el robot cada vez se va a hacer más y más pequeñito. Va a llegar un momento en que también ya tienes robots van a ser especialistas en adaptar tumores, ¿no? O sea, va a andar el robot por ahí y te va a atacar el tumor y va a ser realmente una mierda. Pues fíjate que acabo de hacer una operación precisamente con algo del tamaño de un pulgar. Excelente. Y como yo lo veo muy caro, ¿eh? No, cuidado con las visiones. Yo lo que vi en un programa en Discovery Channel, que estaba un señor que ve en estado vegetativo. Ajá. Y le conectaron unos electrodos al cerebro para que se comunicara por medio de la computadora. Y si por medio de la computadora se comunicaba con sus familiares, con los enfermeros. Incluso me parece que hasta podía jugar un solitario, un juego así medio sencillo. Excelente. Sí, me quedé así como que... Sí, por ejemplo, hay mucha gente que por X razones queda cuadrapléjico, ¿no? Un accidente automovilístico o algo y queda con sus capacidades, pero con las posibilidades de moverse, ¿no? Entonces pues ahí sería a lo mejor la oportunidad de que estos sistemas podrían ayudar a este tipo de personas. Sí, yo nada más quería preguntarte, bueno, yo estoy en la conferencia, pero no sé si lo has preguntado. No, aquí nada más me interesa. Exacto, oiga, ¿me podías decir eso, pero no la conozco? No, bueno, a ver, ahí fue la conferencia. Si se puede. Bueno, sí se puede, ¿no? Sí, okay, sí se puede, ¿no? Ok, ya está. Okay. Pues sí se pudo. Okay. Bueno, todo se ve muy bonito, ¿no? En cuanto a la tecnología, los avances y todo eso, pero ¿qué tanto es el apoyo aquí en México? Ah, okay. Si bueno, sabemos que Japón es la potencia número uno, ¿no? En cuanto a robótica, no sé si China, bueno. Está muy desarrollado. Y bueno, no sé qué tan lejos estemos de ellos. De plano estamos muy lejos, estamos fregados o ha ido creciendo, ¿no? Lo interesante es que sí hay esfuerzos muy interesantes en las universidades y centros de investigación, donde pues han desarrollado, pues ahí la UNAM perfectamente desarrolló el robot Puma, tecnología completamente universitaria. Hay inclusive aquí en Estado de México hay un centro que se dedica también a la nanotecnología. Entonces ahorita a nivel de simulación, entonces eso implica de que México curiosamente nos pasa algo muy simpático, ¿no? O sea, de repente o estamos en la frontera del conocimiento o estamos muy atrasados, pero no es un desarrollo homogéneo. Claro. Ese es el problema, ¿no? O sea, tenemos investigadores de primer nivel, de primer mundo, tenemos proyectos, o sea, que son de vanguardia, pero tenemos otras partes que, pues, los robots se usan de foto, pues. Esta es una, que la robótica, lo más que están los robots es comprarlo y ensamblarlo y programarlo y se acabó, ¿no? Entonces, el esfuerzo sí sería que, pues, todo sea homogéneo, ¿no? No tener esos grandes puntos de éxitos y logros tecnológicos y de investigación de primer nivel, de investigación básica, sino pues que la diferencia tecnológica no sea tan grande, que es lo que nos está pasando. A mí lo que me tocó ver, digo, desgraciadamente es que, por ejemplo, en el mundo están haciendo robots, pero con sobras de otros departamentos, o sea, que si se roba un tal cierre, bueno, pues vamos a implementarlo, ¿no? Vamos, lo que esta gente decía de que no había el apoyo de comprar piezas, bueno, pues que en cierto momento son caras, ¿no? Ajá. Entonces digo, no sé si eso también influye en un poco de desarrollo. Bueno, como toda nueva tendencia, ¿no? Que los robots al inicio son heroicos, ¿no? Tú tienes que empezar canibalizando partes de otra... Claro. Y recuperando y demostrando que sí se puede. Los muchachos con nosotros tenemos nosotros un evento que se llama Jornada de Ingeniería y hacen proyectos los muchachos. Y de repente, ante ver lo carísimo que es un brazo mecánico, porque un brazo mecánico, un robot viene costando un robot vía decente de pues, 300,000 pesos, ¿no? De repente, los muchachos de ingeniería industrial, en un segundo semestre, les ocurrió hacer un bracito robot con plástico. Y al principio me sonaba como a botana, ¿no? Dije, claro. vaya, estos cuates pues, agarraron un tubo de plástico de PVC, okay. Le pusieron los pistones y iban a tornear ahí unas varillitas, lo sellaban con silicón y le metían aire, ¿no? Y lo controlaban, llegaban los niños y lo movían, y logramos ver lo que este bracito hecho mal en home, pues logró levantar un ladrillo y lo sostuvo y lo manipuló. Entonces de repente vimos, ah, caray, puede haber una opción para una secundaria que no tiene 300 mil pesos, pero a lo mejor tiene unos 1,000 pesos de comprar este tipo de, claro, de tecnología. Claro. Sí, o sea, hace lo mismo, exactamente. O sea, no está bonito y no tiene algún nombre de alguna marca reconocida, pero la cuestión es que sí debe de hacer. La cuestión del desarrollo de nuevas tecnologías implica muchas áreas que van juntas, ¿no? Materiales, sensores, motores, control, lenguajes, gente preparada, ¿no? O sea, la respuesta de cuál va a ser, pues, cuando la gente se pueda desarrollar y pueda prepararse en ciertas áreas, el dinero hay, siempre hay. ¿Por qué? Porque hay empresas que si tú vas y les vendes un nuevo proyecto, te pueden patrocinar. El CONACYT tiene proyectos sectoriales, una parte pone el CONACYT y otra parte el gobierno del estado. Si tú vendes un nuevo proyecto, si tú haces un prototipo, un proyecto de un robot que te vaya a servir a desarrollar cierto tipo de empresa, ellos te lo pueden apoyar, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Y sobre todo la sensibilidad se ha ido cambiando poco a poco. CONACYT ya ha hecho, nos une una mano, ¿no? Aprovechando. Por aquí, por el IRC, pregunta José, que en la universidad hay una, en la UNAM hay una carrera de mecatrónica. Ajá. ¿Qué ustedes opinan acerca de esta carrera? Pues ustedes han visto, bueno, son han visto porque están muy jóvenes, así todos mis colegas y yo también soy muy joven. A lo largo del desarrollo de la humanidad junto con la tecnología han ido apareciendo carreras nuevas. Por ejemplo, históricamente está la ingeniería eléctrica, luego se desarrolla, aparece ingeniería en electrónica, luego aparece ingeniería en computación, todos como subproductos del conocimiento. Y yo conozco estos esfuerzos, hace tiempo aparecía una nueva propuesta de una carrera, que era combinar electrónica, combinar computación y combinar mecanismos, que era la mecatrónica. Se desarrolló aquí en México como posgrado en universidades, había maestría y doctorado en mecatrónica. Entonces ahí nos hacía un cuestionamiento muy interesante que decía, ¿por qué no hacen eso a nivel licenciatura? Porque el país está listo para sacar ingenieros o licenciados en mecatrónica, okay, a nivel licenciatura. Entonces, por ejemplo, en el norte ya se está reconfigurando todo lo que es la zona maquiladora y están empezando ya otro tipo de empresas, de otro tipo de tecnología. En un caso concreto, la Toyota va a ponerse en Tecate, y Tecate es un pueblo, no es una cerveza, que es lo que están pensando, ¿no? Un patrocinador, salud. Ahí van a poner una armadora que va a armar el Tacoma, y eso está en robots y otro tipo de mecanismo. Ese que se le pidió a la universidad que hiciera la carrera mecatrónica. Okay. Entonces, ¿qué es el momento óptimo y propicio para qué? Para desarrollar ese tipo de nuevas carreras. Y nosotros hemos visto que a los muchachos les llama mucho la atención, ¿eh? Porque esos van a ser los excelentes personajes que van a meter el cambio y van a ser los revolucionarios del país. Porque van a tener la perspectiva de poder hacer automáticos ciertos procesos que anteriormente se hicieron en forma manual y hacer nuevas propuestas. La mecatrónica es tan bonita que te puede llevar a automatizar desde un proceso de una línea de montaje hasta que llegue a hacer cosas muy complejas, muy complicadas, ¿no? Un ser un satélite, de alguna forma, ¿no? Y sobre todo en estas áreas que se van entrelazando, estas nuevas disciplinas que van ocurriendo unas junto con otras, que van apareciendo estos elementos de emergentes, ¿no? En el TEC de Monterrey creo que también está. Sí, exactamente. Ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay algún joven por ahí escuchándonos que tenga ahí una curiosidad, y ese que siempre anda desbaratando la licuadora y así, que viene a dar eso, era de esos de chico. Ah, pues sí. Además lo podía volver a armar, desarmada. ¿No te está listo para la mecatrónica? Sí, no, pero tú le querías poner Linux al microondas. Entonces es una excelente opción de oportunidad a los muchachos, una carrera joven, se está conformando como todas las carreras, hay gente muy especializada y sí vale la pena, si hay interés, pues adelante, ¿no? Lo importante es la carrera que te guste, ¿no? Claro. Mi hermano, un placer haberte tenido por acá. ¿Ahí van a correr? Déjanos tu nombre y tu correo, ¿no? Ok, ¿mi nombre completo? Claro, para que la gente que te está escuchando, pues te escriba, ¿no? Ah, sí, está bien. ¿Es doctor? No, el que cura, sino de otro tipo de doctores, ¿no? Sí. Está totalmente, ese muchacho sabe de grado, ¿sí? todo, ¿no? Sí, es José Jesús Samarripa Topote, tu servidor. Gracias. Y el correo es ZAM, ZDZORRO, .UABC, UAC, UNIVERSIDAD, AUTÓNOMA, B, BAJA, Y, C, CALIFORNIA, .MX, N de México y X de no, país, ¿no? No. Ah, ¿qué? ¿Se está apagado tu micrófono? Ah, ¿puedo volver a repetir, por favor? Espérame. Hola, buenas tardes, estamos aquí en el mercado. Bien, que necesita todo que todo gusto, Conectó el cable. Qué pena, ¿no? Esto, señores, para la gente que está interesada en esto de la robótica, pues seguramente el doctor nos podrá acá sacarnos de la duda. Pues escríbanle, pues ahí vamos a poner el correo por el IRP para los interesados. Y bueno, pues están. Ya están pidiendo todo, mira, ya cayó la hora, ya acá de lo creándolo como si fuera el tango Zulu. Mira, revísalo, porque igual es la cuenta. Ah, pues. Así, señores, así que ahorita lo pasamos por el IRC para hacer que esté interesado. La verdad del asunto no fue despedirte, sino más bien vamos a cambiar de tema, pero esperemos que estés aquí con claro, nosotros, que sigas participando. ¿De quién que les hable? De todo un poco, de las norteñas, de las norteñas. de los feos, pero nos vamos a ir con alguna canción que nos van a poner por ahí, creo que el Gabo. Antes de eso, van a hacer un pequeño comentario, ¿sí? Pero pequeñísimo comentario porque está teniendo que sale caro. Si puedo repetir otra vez el concepto de la robótica. Es un palabrón, que qué onda, la pregunta es específicamente para Karen, que qué onda con lo de transmitir desde el Bill Axe, imagino que el Bill de Aguascalientes. Ah, muy bien, vamos a una rola y ahorita lo platicamos. Ahorita lo platicamos en un box. Muy bien. Ya nos dos sus correos, ánimo. Un saludo al Cap por ahí. Un saludo al Cap. Sí, pues regresamos aquí en Netcast. Vamos a continuar con la sección de Alfredo. ¿Cómo se llama tu sección? Multimedia. ¡Ah, multimedia! Ah, es que no me acordaba cómo se llamaba. Entonces, que como nunca hablas de multimedia. Pero bueno. Pues, así, señores, estamos nuevamente aquí en Netcast. Una muy interesante plática con el señor Samarripia. Una cosa así, José de Jesús. Pues ya viejo conocido aquí del Congreso de Informática Administrativa. ¡Alfredo, qué nos traes hoy! Hoy les traigo Dejen que salga la luna, dedicada para Frambuesa. Frambuesa, todo tuyo. A ver, los que se la sepan me acompañan, ¿eh? Una, dos, tres. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas nos llenen de inspiración. Deja que caiga la luna para que empiece nuestro amor. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Yo sé con dedicatoria, ¿no? Con dedicatoria, es mejor con dedicatoria. Está en tequila porque ahorita no la tiene. ¡Otra! Petición popular, otra. Adelante, perro rápido. Maestro. Perro negro. Ahí va. Perro negro. Del otro lado del puente, de la piedad mucho acá, vivía Gilberto el valiente, acompañado de un perro guardián. ¡Eso es todo, señor! ¡Arranque con el perro! Los dejo picados para la siguiente. No, no, no, dejes picados como... Perdón, que me interrumpa. Yo con tu perro. No, dejes picados. Ya. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo configurar el sector de arranque en vivo en el sistema operativo Linux. No era Mac, Linux un señor. No. Ah, perdón. Sí, acaba de continuar. Sí, en el sistema operativo Linux System 8.2, 8.1 y 8.0. Bueno, aquí en el sistema operativo CICE, bueno, voy a hablar un poquito del proyecto CICE. Este proyecto surgió por ahí en 1990, más o menos, si la mente no me falla, la memoria no me falla. Es un proyecto que surgió en Alemania. Los principales desarrolladores están en Stuttgart, Alemania. Y bueno, tiene como mascota un camaleón verde que se llama Dick. Este camaleón se lo pusieron porque ellos le hacen alusión a que un camaleón se adapta al medio muy rápido. Entonces este sistema operativo se adapta al medio muy rápido, por lo tanto puede subsistir, ¿no? Bueno, vámonos a lo que nos truje. ¿Cómo vamos a instalar el libro dentro del SUSE? Hay una herramienta muy buena que es una herramienta gráfica de configuración que se llama JAX2. Esta herramienta, al correrla, nos va a pedir que entremos a la sección de modificación de configuración actual. Le vamos a dar siguiente y le vamos a dar en configuraciones globales del libro. Y ahí es donde vamos a poder seleccionar el dispositivo con el que vamos a arrancar. Vamos a hacer la petición de raíz. Posteriormente el dispositivo sería dev, HDA1 o HDA2, o donde se encuentra montado el sistema operativo. Después dar siguiente y finalizar, y listo, ya lo escribió. Inclusive esta herramienta que comentas, la JAX2, esa que se llama, te puedes configurar todo, ¿no? Así es, trae como un control center, o sea, un centro de mando donde puedes configurar todo, ¿no? Exactamente. Y el sonido, como dices, las particiones, todo, ¿no? Todo. Esto es el modo gráfico, ahorita lo vamos a ver en modo texto, ¿no? A manita. Sí. Otra cosa, que un módulo muy muy interesante que trae SUSE, ya instalé SUSE 8.2 con kernel 2.4.20. Al momento que está levantando los demonios, levanta un demonio que se llama Hotplug. Este demonio Hotplug permite conectar los dispositivos PCI, dispositivos USB, en caliente. Es decir, que el sistema operativo está arrancando y únicamente lo va a detectar como tal el sistema operativo, no se va a pasmar ni va a haber necesidad de reiniciar el sistema. El sistema SUSE por sí solo lo soporta, pero aquellos que tengan una PC normal, no le vayan a hacer eso a su máquina, la vayan a quemar. El hardware también debe soportar el hardware. El sistema operativo lo soporta. Si tú a Windows, aunque tienes un servidor que soporte el hardware, pero el software no lo soporta, se vuelve loco. Se lo pone y se lo pone y se pasma. Así sí, sí soporta Hotplug, pero también tu hardware tiene que soportar Hotplug. Qué buena observación, amigo. Qué buena aclaración. Bueno, pues ahora vámonos a otra cosa. El sistema SUSE, el sistema operativo SUSE, ya viene muy enfocado en multimedia. Como comentaba, se retornando en también XMS y ya trae soporte para reproducir archivos MP. Bueno, vámonos a la instalación de manito de cómo instalar el Linux en SUSE teniendo un XP, un SUSE, un Windows 2000 y un SUSE. Bueno, pues vamos a editar el archivo ya conocidísimo por todos, que se llama lilo.com, pero aquí nos da otra forma de configurarlo. Para desinstalar primero el Lilo, si ya tenemos un Linux previamente instalado, vamos a usar el comando lilo-u, /dev/hda1, o el dispositivo donde esté montado el Lilo. Posteriormente, para quitarle el sector de arranque, vamos a ponerle fdisk-l para quitar el MDR, el Master Boot Record, y no esté alojado ahí. Después, para actualizar el Lilo, y aquí nos pide que usemos el comando lilo-u, pero un mayúscula de upgrade, para volver a poner el Lilo en el Master Boot Record. ¿Lo vas a poner? El Lilo. Estamos hablando de eso. Bueno, nos podemos auxiliar de, si ya tenemos la instalación, que es en mi caso, de ya tengo el Lilo y no puedo bootear desde Windows, ahorita nada más está booteando SUSE como tal, vamos a entrar en CD de XP y vamos a entrar en el modo para configuración, iniciar la consola de recuperación, que es con la tecla R. Al bootear con XP, vamos a ponerle R y nos va a iniciar la consola de recuperación. Ahí le vamos a poner el comando fix-mr, que nos va a arreglar o a reescribir. ¿MR o MBR? MBR, sí. Nos va a reescribir el master boot record. Nos va a preguntar que si deseas reescribirlo o actualizarlo, se va a decir que sí. Y ya salimos. El Windows 2000 es el mismo procedimiento exactamente. Le ponemos el sello de Windows 2000, le damos R al bootear y nuevamente, sí, consola de recuperación, y nuevamente fix-mbr. Y también, otra aclaración, el SUSE 8.2 cuando menos, por default se instala el GRUB, no te permite instalar el Lilo. Es un detalle que no me gustó muy bien. Por lo tanto, la configuración de Lilo se tiene que hacer a pata, a manita. poniéndole image, Linux, eso sí, sabiendo bien cuál es la imagen de eso, ese que va a cargar, y después le ponemos over y gala, win o dos, o DOS. No, porque lo vamos a eliminar, lo vamos a deshabilitar. Ya después le ponemos el comando libre para que lo agregue. Y ya, la pregunta es que si no tenía broncas con el virus, ¿por qué no salió al aire? Fue una pregunta. Fue el micrófono. Ah, ok. Pues yo es lo que le contesté a Nick. ¿Abril? Sí, exactamente. Con Group, la verdad, no lo he trabajado mucho. Ya vi el archivo de configuración de Group, donde sí me montó el image, SUSE, etcétera, el dispositivo. Pero lo soy en esto, no me he metido mucho con Group. Yo me atrevería más a configurarlo con Lino. Por ahí lo que comentabas de XP y de Windows de Wii, pero hay gente que tiene un CD de Windows XP que no es boteable. Entonces no va a poder hacer este tipo de cosas, pero XP por sí solo te deja hacer disquete de arranque. Siempre es bueno tener un disquete de arranque de 3.5 y el disquete de arranque, ya que te da un prompt de MCD, puedes escribir el comando a mano, es de disk, espacio, diagonal, MBR, NXP, disk, Sí, así es, hablando con toda la razón, salieron CDs de Windows XP que no son boteables, de floppy, ¿no? De disquete. Pues, ya me encantó este sistema operativo SUSE. Te voy a ahondar más en temas de disquete, multimedia, MacOS. Me soy sincero, sí hubiera entrado más en eso de Mac, pero no tengo una Mac disponible donde hacer pruebas y donde... ¿Entonces ya valió esa sección que abrimos en el portal? No, de ninguna manera. Todos los maqueros. ¿Cambia el logo ahora a SUSE o qué? Pues yo creo que sí. No, principalmente había varios maqueros en el Netcast. Para mí no me engaño. Para ellos, pero bueno, andan los señores. Desarrollan el Esos señores ya no vienen, ya ni vienen, ya nada más pesan la consola, ya ni vienen. Todo así, sí van a venir. Vamos a seguir alimentando lo demás y lo de SUSE. Aunque lo de Mac, pues les soy honesto, no tengo una computadora Mac, no puedo ni te metas, Tú síguele con tu SUSE. Perfecto, ya está. Bueno, pues eso sería todo, no sé si tengan una duda, una aclaración. ¿Y qué tú rolas la distro de SUSE? Mira, aquí que fue el padrino el que me echó la mano, fue Eclipse, me hizo favor de quemarme los 5 luces de SUSE. Qué bueno que menciones eso de las distribuciones. Yo con gusto se las quemo, me dan sus 5 discos y con gusto les quemo las distribuciones. Perfecto. No, que habías dicho que... ¿Dónde? No, que habías dicho que iban a cobrar que 500 pesos. Y no sé qué tanto rollo que puedes escribir. Bueno, voy a hacer mismo que tengan y queda restringida nada más a los del Estado. No, la cosa es compartir información. Información del principio. Bueno, ya vieron el comercial de IBM, ¿no? Bueno, y otra cosa muy interesante, bueno, que sí cabe mencionar que SUSE sí tiene costo. La licencia de servers para SUSE 8.2 vale $500, la licencia de SUSE Firewall vale $250, y cada uno de sus productos tiene costo. Ay, y tú tienes el pirata, ¿no? Supongo. No, ese es un tipo de licencia. Ahí les va a sentir esto y se les va a aclarar el cliente. ¿Yo? Bueno, el tipo de licencia que manejan es que ellos te la venden, y no sé específicamente qué licencia sea, pero consiste en que ellos te la venden y tú le puedes hacer lo que quieras, lo puedes vender, distribuir. Y obviamente el señor Soto compró el original, güey. Modificarlo y... Sí, eso lo creemos. Se hizo la copulación. Obviamente no es permitido, ¿no? Porque pues, siguen afectando a SUSE, ¿no? No, sí es permitido, ¿no? Por el tipo de licencia no, digo, o sea, como lo que hizo el señor Eclipse, ¿no? No, así es permitido. Incluso es permitido, pero no se debe de hacer. No se debe de hacer. Okay. Yo bajé una... Yo estaba... La distribución que está totalmente libre en internet es un disco vivo que trae nada más de demostración. Puedes arrancar, pero no puedes instalarlo en disco duro. Mira, yo no he leído la licencia que esté manejando SUSE. Y yo no sé las políticas que esté trabajando. Pero en el momento que tú adquieres un Linux original, como es el caso de los chavos que nos pasaron las copias de SUSE, en el momento que tú compras una licencia de SUSE, en este caso... La licencia GPL nos da el derecho a nosotros de poder redistribuir ese software. Víctor, me extraña que tú estás alegando eso. Perdón, una polémica en Mercado Libre, porque tú le das Linux, te sale ahí, Te vengo el piso de Red Hat. ¡Ay, se fue! ¡Se fue! El de, sí, pero obviamente estás afectando. Bueno, ¿cómo les diré? No dejen de ver que están con Dislexia. Lo comentamos. Dislexia, Rubí. La GPL nos permite el hecho de que tú pagues la licencia. Sí, ya sé. No, sí, Rubí. O sea, no me des la Biomic. Sí, pero espérate. Es que tienes que checar la licencia. A ver. No es la misma. Porque no has checado tú mismo. La licencia ni bien es que no se me acaba de ver. Pero sabe que era el de Linux, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no puedo hacer...? Espérame, bueno, esto lo discutimos después, ¿no? No, tiene ciertas implicaciones. Es lo mismo que pasó con Red Hat, ¿no? Cuando salió Red Hat 9 y ya no lo podías descargar, que lo tenías... No, pero estamos viendo de versiones pruebas, versiones ustedes, porque obviamente esas no hay bronca. Pero estamos... Exactamente. La que te pusieron con que es el Professional. Professional. Ahora bien, de SUSE no hay versión, descargable, está la Linux, Bueno, ese descarga gratuita por el mismo SUSE. El otro también es libre si tú ya compraste una cosa. Sí, a las actualizaciones. Eso está modificado. Pero entre de los aspectos que tienes que si tú lo adquieres, tú eres libre de distribuirlo, de regalarlo. Sigue siendo GNU, ¿no? Sí, y pues no tienen el original, ¿no? Te dan las copias, ¿no? Y obviamente pues ellos se compraron el original o quién sabe. Ah, y lo están distribuyendo libremente. Copia engañosa. Exactamente. No, pero eso también es como que piratería, ¿no? Engañosa. Pero sí, porque es engañosa. Yo en este caso... Bueno, ¿estás de acuerdo que la GPL, la GNU dice... Dice que tú puedes adquirir una licencia original o un Linux original o por cualquier método o forma, y que puedes hacer de él lo que te plazca. ¿No te parece placiente que centremos una licencia? Perfecto. Y ahora bien, también es que la letra de decir que una distribución es la forma en la que empaqueta. Todo el software que es una distribución, de tal forma que existe es una empaquetadora que le da una forma, un instalador a Linux, pero que fin de cuentas sigue siendo el kernel de Linux. Bueno, señores, ahora bien, vámonos con supongamos que ellos sí pueden restringir eso, ¿no? Su software. La cajita. Pero desde mi punto de vista, y a lo mejor estoy mal, no pueden restringir el hecho de que yo quiero un software original y que yo lo pueda redistribuir porque la GPL me lo permite. Sí, sencillamente, aunque es una GPL modificada, pero es que la traemos, ¿no? La traemos. Hay que traer, yo creo que si alguien puede modificar la GPL, pues entonces porque chingados yo no puedo modificar. Si yo compro un libro, por ejemplo, de obviamente tú puedes hacer las distribuciones. Ya. Pero bueno, eso tiene implicaciones, digamos, morales, ¿no? ¿Por qué? ¿Moralmente puedo decir que cierres un Linux? Ah, no, para nada. Pero bueno, Sergio, es que obviamente muchos sitios de venta por internet, pues digamos que estaban aprovechando, ¿no? Ahora bien, lo que muchos alegaban, y eso sí lo super lo puedo apoyar si tú quieres, es el hecho de que si se trae software no libre. también. Y que por eso cerraban la licencia y que por eso era el chisme, ¿no? Sí, incluso que de Microsoft en algunos productos ya integrados. Y que por eso, y que ese es el hecho de que el Debian sea tan extremista, el hecho de que no usar software que no está libre, ¿no? Pero que entonces, usar software no libre. Sí. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que si tú quieres un sistema, se puede redistribuir, a lo mejor haciendo el señalamiento, un momento dado, inclusive no otorgar los CDs que traen software? ¿Estás de acuerdo? Porque, por ejemplo, en Mandrake sí venía un disco independiente que te decía que era software no libre. Sí. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar para la próxima. Entonces, ya, cada quien licencia, hermano, señores. Sí, la gente eran de Red Hat. Por cualquier cosa, o sea, que se la prestó fue quien se cargó los otros, quién sabe quién. ¿Qué traigo la de Gineu? Pero lo puedo pasar sin dirección. ¿Qué traigo la de Gineu? No, pues ya. Para redondearte, para... No, es que si me cuentas, allá vamos, sí. Para redondear toda esta discusión, lo que discutí hace una hora de la eBay, es que ellos te vendían el producto, pero no te lo vendían en cajita, empaquetado, casi. La eBay te permite instalarse. Te lo revenden casi. La eBay es más con el de distribución. No. Es que realmente, digo, a ver, otra vez que he probado la Suse Linux Eval. Bueno, yo. Entonces, está en instalador, pensado, te va a quedar espacio en disco duro, pero aparte, no te hacen instalación de Linux como tal en tu disco duro. O sea, aunque esté ocupando espacio de tu disco duro, no te deja instalarlo. No. ¿Estás de acuerdo? Digo, parece que a lo mejor un Kinetic. No, sí. Preferentemente, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Olvídate de Suse cuando llegues por matar tu máquina de nuevo. Y todo el sistema operativo de veras. O sea, bueno, que sea GPL y que no nos meten ese tipo de complicaciones, ¿sabes? Pero creo que mientras nos van a matar con alguna rolita por ahí, Orlando, digo con que no vas a mandar, que no sea la versión acústica que ya pusimos de vamos a ver, te propongo. Si tienes por ahí Super the Moment o Dream On Me. Ya estuve buscando mi tema, pero lo más bueno que encontré fue esto de Clip, que te va a gustar. ¿Qué es la diferencia, eh? Simple, sencilla diferencia. Ahí estamos en el aire. Ah, qué bueno que nos avisaste, ¿eh? Uy, aquí la discusión fue tan fuerte que yo encontré desde el 50 para abajo y no me pelaron. Pero bueno, a ver, ¿no? Estoy buscando, ¿no? Estoy entrando aquí el Vic con el buen tema. Me parece que ya llegó. A ver, ¿con qué vamos a seguir? ¿Con estar ahí? Con la triple W. A ver, adelante. Okay, entonces, no te decides. ¿Cómo seguirle? No, pero yo te decía. No, aguántame. No. Mira, lo que... Espérate. Primero, salud. Salud. Ahora, esto de los grandes precios con licencias, el BSD. ¿Estás de acuerdo que no podemos caer en que yo quiero? ¿Qué es lo que está haciendo usted? No, como comprenderás, Orlando, ya se decidieron. Sí, o sea... Estoy de acuerdo contigo, Somera. Es más, nos acaban de bajar los micros. Qué bueno que les bajaron el volumen a todos, señores. ¿El señor Golf? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? ¿Hay triple W? Vamos, triple W. Muy bien, señores, yo les traigo una página para que encuentren anuales. Vic, no me tires. Abusados ahí. El Vic definitivamente ya se pasó de cerveza. No, yo no te tiro. Por aquí les voy a dar una página en la cual pueden encontrar manuales, que todo lo que quieran. Ok. La página se llama manualesgratis.com. ¿En español? En español. Perfecto. En esta página vamos a encontrar manuales de las diferentes categorías que son chat, diseño gráfico, diseño web, de hacking, hardware, internet, ofimática, programación, radio, seguridad, software, sistemas operativos. Y bueno, básicamente entre los que podemos encontrar y los que cuáles hay más popularidad, está lo que es aprender a Java, está también lo que es aprender Linux desde cero, está también bueno hacer cero, hacker, PowerPoint, Flash, Photoshop, Oracle, etcétera. Por ahí vamos a encontrar bastantes buenos. Por aquí tenemos la sección de chat, vamos a tener por ahí lo que es el significado de las caritas, por ahí en los cuales ya tienen el significado de los de las caritas de los chats, bueno, por ahí lo van a encontrar. También van a encontrar un manual de método del IRC para aquellos que estuvieron en Lampar y no pudieron encontrar, pues no saben cómo conectarse en el chat de Tuxteno. Bueno, por ahí les recomendamos este manual de IRC para que la próxima vez creen en Lampar y bueno, pues ya sepan y nos alivian el trabajo. Por ahí tiene el diseño gráfico, tenemos que tener por ahí algunos manuales de diseño de creación de páginas web para lo que son lo que es el lenguaje de programación como son el HTML. Vamos a tener por ahí lo que son algunos manuales para lo que son tanto GIF como JPG, gráficos, colores, etcétera. Por ahí también vamos a tener lo que es alguna de la psicología de los colores, algunas formas de textura que le voy a poner por ahí, algunos diseños gráficos que hagamos, y por ahí también vamos a tener un manual de PhotoDraw para que sepan utilizar esta herramienta, que bueno, pues ya no es eso, pero bueno, para aquellos que utilizan PhotoDraw y lo necesitan aprender, por ahí lo van a encontrar. ¿Cómo es que me dicen, Sara? Pues soy muy mala onda, no todo el mundo está en su rollo, pero yo sí te estoy poniendo atención y me encantaría saber sobre las caritas, ¿no? Para mandarte algunas, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar de algunos de los programas manuales que se encuentran aquí en la sección de diseño web, que es aprender HTML. Por ahí está también lo que es aprender manuales de JavaScript, de ASP. Por ahí tenemos en lo que es email, aprender a el uso del Netscape, del Outlook, email por SMTP. Y por ahí las secciones hacking, algunas secciones para hackear PCs para con sistema operativo Windows, algunos virus con Windows 32, y en hardware vamos a tener algunos guías de multimedia, LEDs, switch, router, etcétera. Ya para terminar, porque si nadie está poniendo atención. No, yo sí que estoy poniendo atención, la verdad que sí, y ya está muy bueno, ¿no? Vamos a hablar acerca de los manuales que tienen sobre programación, por ahí los que están utilizando el buen Visual Basic con Access, lo que es XML, Oracle, PHP, Clipper, pero van a encontrar algunos manuales gratis, algunos están en inglés, algunos están en español, y bueno, les recomendamos esta página, así es que les repito, manualesgratis.com. Pues que se apliquen en inglés, ¿no?, para poderlos ver. Y sí, porque hay algunos que están en inglés, bastante buenos, pero están en inglés, así es que estén en inglés y aprendan. Eso sí, hay que... Pues muy bien, solo quien falta por aquí, ahí, ¿verdad? Porque ya acabamos ahora una vez a poner atención, pero pues, ¿qué te parece si te mando los micrófonos para allá? De aquel lado del IRC, de Aclaus, con todos, sí están prestando atención. Perfecto. Pues, ¿qué te parece ahora si te pasas de este lado o por donde tú? Sí, perfecto. Sí. ¿Podemos continuar con la discusión? No, señor, por favor, ya no. Como le decía, señora. Y la verdad, qué mala onda, no le pusieron atención a Iván y... Sí, ya me siento. Y lo primero con lo que me voy a visitar, Carlos, porque tú eres aquí el productor, voy a hacer tu patito, ¿cómo es? A mí me quitaron de mi lugar, pues ya ni me reclamo. Voy a hacer que alguien reclame al Vic. Pero aquí estamos ya, Saray, creo que vamos a hablar acerca de un troyano, de la lista de virus de este mes. Fíjate que dentro de todos los virus que ha habido en este último mes, creo que este es el único que se va a aprovechar de la vulnerabilidad de Internet Explorer, de la que no han podido solucionar la gente de Microsoft, y que permite código ejecutar código abierto, vaya, código arbitrario, perdón, abierto, ¿verdad? Uh-huh. Código, ¿sobre qué licencia? Código arbitrario sobre Internet Explorer. A ver, Saray, ya estamos aquí bien preparados, cuéntanos, ¿cómo has estado y cómo se configura con él? Pues estoy muy bien. Aquí un poquito ¿A por ahí ya? Sí, porque no encontré algunas cosas, pero ya, todo listo. Bueno, pues hoy voy a hablar acerca de un programa, como ya había comentado Eclipse, que se llama Dibujos. Bueno, este programa lo que hace es que cambia la configuración del servidor DNS. Donde se pueden infectar de este troyano cuando una máquina se conecta o entra a una página HTML que ya está infectada. Entonces, con el simple hecho de entrar a la página, pues desinfecta la máquina. Es necesario obviamente entrar a una página infectada para que se pueda infectar. No te infectas por Gmail ni más o menos, ¿no? Fíjate que lo que produce de este virus es que es el primero, como ya lo había mencionado antes, que se aproveche de la vulnerabilidad del Internet Explorer para ejecutar código arbitrario. Por ahí estaba leyendo en los documentos que me mostraste, que ejecuta el código de JavaScript, ¿no?, para hacer la descarga del ejecutable y así puede infectar la máquina con este troyano. Sí, ejecuta el código de JavaScript, como ya has dicho, y copia y ejecuta un archivo que se llama aolpic.exe. Esto está en una carpeta oculta que también la crea el virus, que se llama bdcnp/tnp. Y aquí, bueno, copia un archivo de ejecución por lotes, con nombre aleatorio, ¿no? Y bueno, pues esto es, a grandes rasgos, lo que hace este cliente. Y sí, fíjate que, como comenta Carlos, es de los que se ha aprovechado de la vulnerabilidad del Internet Explorer. Pero qué bonito, ¿no? No fue nada destructivo. No, yo creo que fue un cabrón que alguien de un servidor de NS le hizo algo. Y lo único que está haciendo es hacer un denial of service, ¿no? Aprovechando, bueno, pues todas las máquinas que tenga al alcance. Pues qué bonito que la gente, pues, no, qué bonito que la gente desarrolladora de virus, pues no haga leña del árbol caído. Bueno, ya nació caído y ya ha seguido caído y está caído. Pero no ha hecho leña tan gastamente como digo, hay que ser sincero. Carlos, tú viste la vulnerabilidad de trabajar. ¿Qué tanto hubieras hecho contra esas cosas? No, puedes ejecutar lo que desees, ¿no? Absolutamente cualquier cosa con privilegios de administrador, ni siquiera con privilegios del usuario. Entonces, vaya, tienes por una página bien formada, aunque Microsoft les diga mal formada, por una página bien formada, tienes el dominio total del equipo, ¿no? Para hacerle exactamente lo que tú quieras, desees, gustes y mandes. Fíjate que este archivo se tituló QHost, precisamente porque aproveché un archivo que se llama host.inf, me parece, o .txt, que se encuentra del Windows .System 32. Con este archivo tú puedes direccionar, haces prácticamente lo mismo que haces con el archivo host en Linux, ¿no? Estás asignando direcciones IP con nombres de dominio. Creo que se llama así, host.sam, lmhost.sam. Bueno, el chiste es que este virus cuando ataca también hace las modificaciones para que constantemente estés entrando a páginas mal formadas, y si ya te quitaste, te puedas seguir reinfectando y puedas seguir con una ejecución de código arbitrario. Entonces, por eso se me hace muy atractivo este virus. Y el primero que se está aprovechando de esta vulnerabilidad. Y esperemos que ya una vez que hubo este virus, ya Microsoft intente hacer algo con su navegador, al menos sacarlo del mercado. Perdón, fíjate que sí, esperemos que por ahí Microsoft se ponga las pilas. Pero más bien yo invito a los usuarios que se pongan las pilas. Ya no queremos pedirles que cambien a Linux, es la opción, el número uno, ¿no? Pero créanme los chavos que si también por ahí pueden bajarse el Netscape, el Opera, el Mozilla, que es excelentísimo para el Firebird, esos chavos, o sea, no se esperen a que Microsoft tome cartas en el asunto. Ya no es el primer paso, no se cambien a Linux, ¿no? Ya no sean tan radicales. Si lo quieren hacer, tu opción está, pero pues sí, las filas, pues que les tengo una mano. Pero el primer paso podría ser un Netscape, ¿no? O no sirve, diría yo, porque el Netscape ya no me ha gustado mucho cómo dirigir el proyecto, como que ya no le veo mucho futuro. Pero Mozilla, un Firebird para irlo probando, para hacer de los testers, para fomentar un buen navegador que ya por fin le pueda dar en la torre al que ahorita está posicionado como el mejor navegador por su soporte de hojas de estilo, por su soporte de JavaScript y infinidad de cosas, ¿no? Cabe comentar, por ahí algunas personas se detienen porque dicen, pues nada más un navegador y yo uso Outlook para administrar mis correos. Y bueno, Netscape y Mozilla traen un organizador de correos y el organizador de correos excelentísimo. Desgraciadamente por ahí mucha gente ve... Espérame, antes de pasar de ese tema, fíjate que el problema va en cascada, porque al fin de cuentas, las librerías de Internet Explorer se comparten junto con programas hechos en Visual Basic que tienen la página de Internet. Ahora, explícalo, la mayoría de los virus... U otros programas, y entonces se va propagando. Fíjate, la tendencia de virus de hace probablemente 6 meses hacia atrás, todos lo pegaban por Outlook. O sea, a veces si tú bajabas tu correo por algún otro cliente, por ejemplo, Audora, bajaba el riesgo. O sea, digo, estaba la gente, pero bajaba el riesgo. Entonces digo, y lo que comentabas es que de seguridad, ¿no? Es ¿cómo decíamos, si no fue el nombre? Digo, malas costumbres de los usuarios, ¿no? Y ahora estamos muy, muy, muy arraigados en un software que a fin de cuentas, mira, es bueno. No podemos decir que, ay, no, es más, son Explorer. No, digo, yo creo que si un software está poniendo en el mercado es porque es bueno. Y tampoco vas a poner esas palabras en mi boca. Tampoco vas a poner esas palabras en mi boca. Pero vamos, hay aún mejores y mejor trabajados. Y que digo, en el momento en el que te dicen que con un pequeño error pueden tomar uso de tu máquina y que con algún otro software no hay esa posibilidad, yo creo que bueno, esto habla mal de ese software, ¿no? Ahora, yo creo que si ya viene, ya trae como de 17 problemas en cascada, yo creo que desde el sistema operativo. Porque hay que recordar que el Internet Explorer y el Outlook van casi de la mano, ¿no? Con lo que es Windows. Entonces digo, no sé, señores, hay que dar el paso. Yo creo que el primero sería empezar a usar software libre en Windows. Digo, no vamos a ser tan radicales, ¿no? Entonces, pues por ahí está Mozilla, por ahí está OpenOffice, por ahí está el Gimp. Digo, señores, hay que pegarle. Para mencionar algunos otros administradores de correo que también son, digo, peligrosos en el sentido similar a Outlook, es Incredimail. En algún tiempo en mi empresa lo estuvieron usando y bueno, ¿cómo va? ¡Se lo usa! ¡Sí, caray! ¡Se lo usa! Pero ejecuta lo mismo que ejecutaba Outlook sin problemas. Lo que pasa es que es un cliente de correo basado en Outlook. ¿Mm? De hecho, con ese cliente de correo, no sé si te iniciaron todos ustedes, pero con clientes de correo POP 3 no pueden bajar correo de Hotmail. Pero con Outlook sí puedes bajar el correo de Hotmail y con IncredEmail también. Y con IncredEmail sí puedes bajar el correo de Hotmail. Entonces tengo toda la razón para el señor Orlando. Lo que pasa es que si usarás un otro protocolo ya en el fin del mes, ¿no? Sí, vamos a hablar de los 10 virus más peligrosos de septiembre. Bueno, en primer lugar está el SIDA.F, que fue el que hablamos la semana pasada, que es aquel que te manda un correo electrónico y bueno, dice ser que es de Microsoft. En segundo lugar, está en Bamuda, después el email, el service.f, que el mes pasado fue en primer lugar este, y bueno, ya se está en tercer lugar. Después sigue Nachi.a, que nos recuerdan, es supuestamente solucionado el problema del Blaster. Después sigue el service.a, el Bogmir, el Kles, el Blaster.a, que en esta ocasión está en el noveno lugar. Y bueno, en el décimo lugar está el Party.com. Y bueno, ahorita lo que nos podemos ver, hay virus que se vieron hace mucho tiempo y bueno, siguen causando algunos problemas. Por otra parte, el Blaster, como ven, yo estoy yendo a último lugar, ¿no? Yo estoy en algún lugar. Pues sí, ahí tiene la lista de los 10 virus. Y bueno, no sé. Esta es la lista de los 10 virus más peligrosos de septiembre. Esta fue la lista de los 10 virus más peligrosos de septiembre. Y bueno, esperemos a ver qué pasará en octubre, ¿no? Sí, yo creo que si hay un virus en la consola, entonces fue de los de septiembre. Vamos a pasar a una canción y regresamos para terminar ya con este programa que estamos transmitiendo desde aquí, desde la matraca. Bueno, señores, pues estamos de regreso aquí transmitiendo en el netcast de tuxeno.com aquí en la matraca. Y bueno, pues ya que terminamos con las sesiones, vamos a pasar a platicar pues todo lo referente a lo de la LAN Party, ¿no? Por ahí hay mucha gente que platicaba, que nos comentaba que qué onda con las fotos, que no hemos publicado nada, que por ahí no ha salido información de la reseña. Pero platicamos en la mañana que pues hubo trabajo, pero pues ya estamos pues listos para empezar a hacerlo, ¿no? Pues mira, entre tantas conferencias que hay que dar, entre tanto trabajo que ha salido, pero la verdad es que hubo necesidad de reponerse después de la chinguísima que fue la lamparita. gacho la reposición, ¿no? Sí, sí, sí, no, digo, sin problemas, ¿no? Muy gustosos, pero a fin de cuentas hay que dormir, señores. Sí, bueno, y después pues, hemos estado bastante atareados, pero ya yo creo que mañana, el sábado, cuando mucho ya tendremos toda la información publicada. De hecho, ya nos pusimos al día con todos los netcasts atrasados que no habíamos publicado. ¿Ah, sí? Si quieren escuchar los netcasts que se grabaron en el Bullmich. ¿Transmisión? Después de la transmisión, por supuesto, en el Bullmich y el jueves pasado que estuvimos en la oficina. También el jueves pasado se hizo la primera grabación de Game Edition. También nos invitamos a checarlo. Bueno, esos son los potencias que tenemos, pero ojalá les vamos a subir toda la información. Fíjate, qué bueno que me comentas esto, porque bueno, pues Kaz, que por ahí me escribió del Gulag, pues andaba ya pidiendo, ¿no? Por ahí que andaban, pues ya, ahora sí que apuntadísimo los del grupo de ustedes para ver aquella transmisión. Desafortunadamente el sonido no está así muy bien, porque tuvimos unos problemas. No, pero sí se distingue. Pero se alcanza a oír, bueno, si ustedes escuchan por ahí otras transmisiones, se darán cuenta que bueno, pues el sonido es bueno. Y este quedó como que con un ruidito, pero bueno, pues ya le pueden echar ojo. Y bueno, pues también prontamente pues tendremos las fotos, ¿no? Las fotos que salieron y que se tomaron por ahí en la LAN Party. Y la buena reseña, ¿no? Fíjate que, digo, yo soy el mamón y el negativo lo acepto. Cuando terminó la LAN Party yo me quedé como que chido, a lo mejor me ha faltado organizar un poco mejor de actividades, cosas así. Pero después de platicar con mucha gente que estuvo dentro de la LAN Party, no como estar, sino como participantes, y ver la impresión tan que se llevaron, todo lo que se divirtieron, todo lo que compartieron, todo lo que descargaron de mi máquina, y dicen, ¡no! ¡Sirvió! Estar muy a gusto, a lo mejor yo me puse una escala muy alta en el sitio organizativo, pero salió muy bien, la gente se ve muy gustosa. Yo desde el lado del staff me sentí muy gustoso por cómo quedó. ¡Ah, qué gustoso! La vista estuvo estupenda, o sea, esa vista para toda la gente que pudo llegar a donde estábamos nosotros, estuvo genial, ¿eh? No se lo tienen que imaginar, tenemos un video grabado nocturno con todos los monitores encendidos, para aquellos que nos están reclamando que las tomas, pues que quién sabe qué, bueno, pues muchas gracias a... fíjate que lo que dices ahorita en el aspecto organizativo, por ahí, bueno, pues a algunos amigos del señor Bartoloco se nos acercaron preguntándonos, por ejemplo, que pues, se habla con el internet. Desafortunadamente, bueno, pues fueron cosas que ya no estaban muy a nuestro alcance, que dependían mucho de la organización de la gente de la Universidad Mexiquense. Pero bueno, obviamente para la segunda versión haremos lo posible, ¿no? Pero ahí tenemos unos patrocinadores que no nos resolvieron a tiempo, y cuando nos resolvieron fue una negativa y vaya. A fin de cuentas ellos se lo pierden porque el alámpago de fondo va a saber hasta nos van a llegar para decir ¿qué quieres? ¿Qué te pongo? Que independientemente de que bueno salió el internet con la gente de LUM, super gracias, super agradecidos con este Toño Infante, la verdad es de que su apoyo no hubiera sido posible. El apoyo que nos dio no fue del 100%, fue del 120%, instalaciones abiertas a cualquier hora. A cualquier momento estuvimos ahí, digo, la gente de los motores estuvimos ahí pegándole toda la madrugada, todo el tiempo. Pero es que hubo gente de staff que estuvo ahí casi 3 días enclaustrados, y no, sin ningún problema, los policías, digo, las seguridad increíble. Y bueno, tengo gente, nuevamente muchísimas gracias y luego nos seguimos hablando. Y cuando te refieres a todo el día, literalmente todo el día. Y fíjate, lo que hablabas aspecto, en el aspecto de la organización, déjame comentarte que nosotros como que andábamos muy preocupados por eso, ¿no? De organizar las sesiones de juegos, de las secciones, las clínicas de Linux, todo este rollo. Finalmente se comportó esto de una forma muy informal. Pero bueno, el problema fue... El problema, o más bien la situación, fue que la gente estaba gustosa de estar intercambiando archivos, ¿no? Entonces, de repente tú querías organizar una sesión de Counter-Strike, por ejemplo, y pues la verdad es que todo el mundo estaba en la onda de transmitir información, ¿no? Entonces, posteriormente, ya como que cuando se hicieron el gusto de compartir, no sé, tantos MP3, ya empezaron las partidas muy en su momento, ¿no? Fíjate que por ahí hace... al inicio de esa transmisión de mentes de Tesoro.com, se conectó el... ¡ay! Uno de los vampiros de Buffy, Spike. Okay. Se conectó Spike, uno de los cuates que nos despertó muy, muy, muy temprano a las 7 de la mañana. Y pues un saludo para él, ¿no? Para toda la raza de fuera de Toluca que vino a visitarnos. Que vino por acá. Y bueno, pues mencionar también y agradecer a la gente de Radioactivo, en especial a Ice, que bueno, tomaron la amabilidad de venirse y desplazarse hasta acá, la ciudad de Toluca. Pues entonces déjenme hacer un comentario con eso de Radioactivo. El chavo este que vino de Monterrey no es porque haya escuchado el programa de Vibe. El chavo este es usuario de Tesoro.com ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, nada más una pequeñísima aclaración, ¿no? Sí, que bueno, la parte, ¿no?, que se trató acerca de la lámpara, igual un fragmento muy muy pequeño, pero lo tenemos grabado y lo pondremos también para que lo puedan escuchar. Y bueno, pues nada más recalcar, ¿no?, que a fin de cuentas es un evento respaldado por la gente de Tuxeno.com, que de alguna forma, bueno, pues también la gente de Radioactivo se anima a tomar la responsabilidad de anunciarlo por algo serio. Y que, señores, la gente que se quedó fuera o la gente que vino, pues no se pueden perder la versión 2 en diciembre, ¿no? Sí, que estamos viendo ustedes, estamos viendo muchas cosas, pero ¿saben qué? Quiero descansar un poquito, quiero dormir un poquito. Si lo van a empezar a organizar conmigo, cuatro hasta la siguiente semana, ¿no? Sí, sin problemas, yo creo que... Esta semana ya se acaba de plan. Por eso, de esta que termina a la siguiente. O sea, este lunes en 8. Ok. Mencionar que en el portal vamos a abrir un bookmark para la gente que fue o que pueda asistir a la LAN Party, para que nos vayan escribiendo, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué le hace falta? ¿Qué les gustaría? Y sobre todo que pueda generar un comentario atractivo para la gente que no fue, pues se da una idea de lo que se perdió, ¿no? Fíjate que ya lo estamos platicando, Toño, pero creo que es momento de comprometernos. Estamos platicando de que dado el éxito de la versión 1, creo que sería bueno ya hacer un sitio dedicado, un lampari.tuxeno.com, a este tipo de eventos que vamos a estar organizando, para que estén las fotos, para que estén la organización, los agradecimientos, los patrocinadores, algo un poco más formal, ¿no? Y más genuino. Claro, que se vaya haciendo una tradición y que sea un punto de encuentro donde se puedan hablar ya de las noticias específicas de la LAN Party, donde se puedan publicar fotos, donde se puedan apuntar la gente interesada que se quiera aventar a estar de este lado del staff y bueno, poner las fotos y todo ese rollo, ¿no? Fíjate que quiero hacer un agradecimiento especial, ya lo habíamos platicado, aparte de Toño Infante y todos los patrocinadores, digo... hubo gente que pertenece al staff y estuvo dando el ancho, pero hay gente que a pesar de no estar tan comprometida con todo este movimiento, estuvieron fletando a más no poder, varias noches sin dormir, varios compromisos pospuestos. Todavía reciente, por acá se andan sacando las lagañas y todo eso. De los primeros en llegar y de los últimos en irse. Ya se dio cuenta que estamos hablando de él. Del buen colombiano Gabriel. Pero la verdad es que yo creo que a nombre de todo el staff de Tuxeno.com, pues hay que reconocerle al señor Gabriel que estuvo ahí. Y agradecérselo. Que estuvo ahí fletándose, ¿no? Y que estuvo ayudando y bueno, es un ejemplo más, ¿no? De la gente comprometida con el evento. Así que, señor Gabriel, muchas gracias por la ayuda. Gracias, Gabo. Para la dos ya se está apuntado, ¿sí? ¿Cómo? Pues ya lo comprometimos. Sí, fíjate que fue curioso, ¿no? Mucha de la gente que está pues muy alrededor de Tuxeno nos decían, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué necesito? Yo creo que también esta lámpara sirvió para tomar mucha experiencia en estos aspectos, generar una mejor organización y generar todavía mejores actividades. Así que, bueno, pues si por ahí tienen un buen espacio, la idea es duplicar la asistencia que tuvimos en este evento. Y pues ahí está, ¿no? Fíjate que se les puede dar antes de que se sienta la gente. Digo, el estado de Tuxeno.com, creo que no necesitamos esa felicitación plus. Creo que toda la fletada nos los va a entender, ¿no? ¿Más vas a empezar a hacer burla? Es que eso se pega, ¿sí, no? No, se pegan otras cosas también. Y yo creo que no se va a dejar muy claro que, bueno, como que de repente el encerrar a ciertas personas en un staff puede tender a ser así como que un club exclusivo, sí, un elito ahí. La verdad es que para participar en el staff de Tuxeno.com es muy sencillo. Lo único que se requiere es gente proactiva, gente activa, gente que bueno, pues esté muy metida con el concepto. Únicamente estamos pidiendo tres posts, me parece, semanales. Que bueno, pues es poco para gente que, bueno, pues tenga muchas ganas de entrar. Por aquí, bueno, pues ya también platicaremos un poquito con Jesús, que bueno, se va a incorporar a Netcast para tener una sección dedicada a gadgets. Así que bueno, no lo vean como un elite, sino como una oportunidad para todos ustedes que tengan ganas de entrar y que bueno, pues los requisitos son muy pocos y los beneficios son bastantes. Fíjate que estoy leyendo aquí en el IRC de rapidito que está diciendo, yo le quiero entrar. Fíjate que a lo mejor él, además de jugar un papel importante para entrar a StartDetección.com, a lo mejor para el Start de la Lampari, digo, él está en México, hay mucha gente interesada en México. ¡Excelente! Igual le podría apoyar en ese... En ese espacio ya nada más le pedimos que se mantenga en contacto. Sí, para que cuando estamos organizando, meterle bien a todos. No, y eso es para parte del staff de la Lampari, ¿no? Pero para parte del staff de Tuxtenos.com ya hicimos, son tres artículos. ¿Tu fotito, papá? Tu descripción. Por cierto. Y listo, así que los interesados, ya saben, webmaster@tuxteno.com. Y con todo gusto lo coordinamos, ¿no? El correo de Lampari @tuxteno.com sigue abierto, ¿verdad? Todavía sigue abierto. Por favor, manden Lampari. Manden las fotos, se nos ponen algunas fotos de la noche. Todo el material que quieran que se publique, que ustedes hayan tomado y demás, mándenlo a este correo electrónico. Por ahí tenemos a Castillo, que fue el que revisó las actividades de programación básica. Ok. Que lo revisó en mono. Ya debe, también... Debe sus... ¿Sus códigos fuentes? Ya te los mandó. Ya los mandó, presidente, me estaba comentando que los mandó hoy, pero pues vaya, no los pude checar, y okay. Mañana ya los empezamos a publicar. Muy bien, y bueno, pues para los videos grandes o cosas así, estén pendientes, yo creo que por ahí abrimos un FTP, para que sea sencillo el que los puedan subir, y sobre todo pues compartir todo este material para que la gente que no fue, que como que le echó duda al evento y que... Pues que qué onda con mi monitor de 17 pulgadas, señores, llevaba un monitor de 19 pulgadas desde el DF. Fíjate que desde Irapuato también se están apuntando, ¿eh? Desde Irapuato se están apuntando para ser parte del staff de Tuxteno.com de Lampari. Ya saben, si quieren ser staff de la Lampari, lampari@tuxteno.com. Si quieren formar parte del staff del portal en Tuxteno.com, escríbanos a webmaster@tuxteno.com. A fin de cuentas, y bueno, pues yo creo que... Pues yo creo que terminamos poniendo una chelita aquí en... Pues bueno, nos inviten, ¿eh? Los organizadores se ven como que muy entretenidos bailándose y pues no creo que nos inviten, pero pues ahorita vamos a ver qué onda. Ahorita nos echamos una. Señor Eclipse, ¿cómo ves? ¿Nos vamos, no? Pues yo creo que sí. Buenas noches a todos. Bueno, una invitación a toda la gente de aquí de Toluca que nos está escuchando. Si se pueden dar una vuelta para la conferencia, mañana van a ser dos conferencias de Tuxteno.com. En una va a estar el DJ el Orlando, en otra va a estar Caramba un servidor. Mañana va a ser ya Tuxtenero en el séptimo simposio de informática internacional. Ese nombre rimbombante que le llegaron a poner. Bueno, pues una invitación, ¿no? Ahí los esperamos. Así que bueno, pues despídense a la gente que estuvo por acá, Somera. Vámonos. Vamos a dormir. ¿Sí vienes entre 8 días o vamos haciendo el cochinito? Pues yo creo que van a hacer el cochinito. ¿Planta, no? Sí, unas carnitas o algo así. No, chavo, pues ya saben, el mismo Somera de siempre. Simple y sencillamente, pues... La misma gota no más que revolcada. Yo una camisa. Muy bien, ok. Nada más que ver, que lo hacen muy bien, ¿eh? Qué muy guapo. Tengo que comentarlo. Tenía pensado ir a cambiarme a mi casa... Pero fui engañado. Ay. Es que todavía me ven para unas 15 Víctor, vámonos, buenas noches. ¿Las pizzas para cuándo? Ahorita nos vamos a cenar. No más yo diría que no fue para todos, ¿no? Digo, ya me has plantado una para todos pizzas, ¿no? Ahorita nos vamos a cenar. Uy, uy, uy. ¿Qué pizzas? ¿No han ganado? Sí, ya vete a dormir, Mara. ¡Vámonos! Buenas noches. No, mañanita, ¿no? Ya en el simposio. Sí, esperemos estar despiertos. No, tenemos una mañanita. Me da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Ya está. Dale, bye. Bye, Vic. Te veo, Orlando. Vámonos. Señores, los esperamos por ahí mañana en Vic. Vamos a tener un duelo, uno a uno. Un duelo de licencias, ¿no? Un duelo de licencias. ¿Otro Debian o qué? Red Hat vs Debian. Claro, bueno. Nos vemos por ahí mañana y bueno, mucho gusto estar aquí en la matraca, señores. Una chelita, ¿no? Vamos. Listo. Muy buenas noches, señores. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Un saludo a toda la gente bonita de Montenegro. ¡Qué falso es! Bueno, es que se lo quería explicar. Mándale un saludo a tu mami y dime que no has tomado. No, estoy aquí en Toluca, Toluca. Bueno, déjenme platicar el video, porque la horror... Bueno, el señor Alfredo, bueno, pues había llegado a desahogarse con un servidor de que el servicio de Multinet. No puedo decir las groserías porque no me saldrían tan bien como les dijo el señor Alfredo. Pero bueno, déjenme presentarles al señor Jesús, que bueno, se va a incorporar aquí al estado del Nerd, hablando de gadgets. casi casi los mandó a mentar a su madre, pero el señor se presentó como cabrenero. Con los pantalones bien puestos, ¿no? Así que bueno, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Bueno, a partir de la próxima semana estaremos con la sección de Gadget. Y bueno, espero les guste y les agrade. Órale, al fin yo creo que siempre es un tema interesante, ¿no? Para los amantes de la tecnología, de lo que va saliendo por ahí de algún material. Y bueno, pues bastante interesante, así que nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Claro que sí, aquí nos veremos. Muy bien, el buen Jesús. De Cablenet, por cierto. Ya después que se lo acabó el señor Azodo. Señor Gabriel, pues gracias nuevamente, el agradecimiento por la lámpara. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Fresco. Pues sí, buenas noches y pues mañana esperando el apoyo de todo el mundo para las conferencias de Tuxtano.com. Órale. Y pues, que les vaya bonito. Órale. Saludos a Colombia, como siempre. Me encanta cómo hablas, Gaby. Déjame decirles que el señor es cuentero, ¿eh? Es cuentero. Algún día nos contará un cuento en el Netcast, ¿no? Te voy a dejar un diagrama, de acá informático. Un cuento por informático. Un cuento para el Netcast, algo pesadón. Para la siguiente, ¿no, Gabriel? Sí, claro, ¿cómo no? Perfecto. Iván, ya vámonos. Iván, vámonos. Como en mi sección ahí en el tela. Nada más gracias a ti, bruja, pero los demás. Como si papá, de los todo el auditorio que te está escuchando. Ay, Dios mío, sé que ellos qué son, o qué que están pintados, o qué. Luis. Buenas noches, bueno, pues eso será ahí. ¿Qué dices, escucha? Bueno, nos vemos en el 8 días. Aquí yo lo voy a dormir, pues ustedes se quedan aquí con sus claras y morenas y demás. Jaja, ¿eh? Ya tengo los dormimos para allá, ¿eh? No, pero ahí ya tengo un... ¿Ya, cafelita? Sí, ya, yo tengo que llegar a la casa. A ver, ¿de qué color pinta la meme? A lo mejor pinta de color chela. Igual. Luján, vámonos. Ay, me encanta porque me dan todos los micrófonos. Lo que quieras, Bruna, lo que quieras que te da. Pues, buenas noches, esperamos estar mañana allá apoyándolos. Y si no, pues, los veo donde estés. Exactamente. Y entre ellos, un saludo al IRC para los que nos están escuchando. Y pues... Buenas noches, mi buenas noches de siempre, ¿no? Buenas noches, Matis. Ahí está el la bruja. Alfonso, Castillo, Algón, Loxi, Mike, que está enfermito, saludito, Pencil 25, Rulas, Score, Spike y quién sabe cómo se pronuncia, Wack, algo así. Hasta luego. Sí, pues así es, ¿no? Que promocionen en el cast de Tuxtano.com y bueno, pues esto va creciendo, ¿no? Señores, Tuxtano, vámonos, ¿por qué? Sí, vámonos, ¿no? Bueno, señores, nos vemos mañana en el Congreso, se va a poner bueno, los esperamos por allá, contáctenos, sigan de cerca todo lo que pasa en tuxeno.com. Nos vemos dentro de 8 días, mi nombre es Antonio Karam y nos seguimos escuchando. Cuídense, nos vemos dentro de 8 días. Bye.